podcast de Comediando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 193 de Comiqueando, un mes más con todos ustedes. Le damos la bienvenida, como siempre, a los ilustres panelistas que me acompañan en el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Y lo tenemos después de bastante tiempo a Diego Corsi acá con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le van a todos? ¿Cómo le van? Bueno, hoy tenemos un podcast dedicado en su bloque principal y en un bloque secundario que vamos a escuchar más tarde, a los 30 años de Preacher, esta gran creación de Garth Ennis y Steve Dillon para el sello Vértigo, que se empezó a publicar en 1995, por eso estamos hablando de 30 años, y fue muy importante porque creo que es el primero que le moja la oreja a Sandman, digamos, ¿no? Es el primer título de Vértigo que se hace tan emblemático en ventas y en repercusión como lo había sido Sandman, que todavía salía en el 95 Sandman, le quedaban todavía unos últimos números por salir, que salía ya muy lento Sandman en esa época, y Preacher fue como la gran apuesta de Vértigo del 95, que le fue, para mi gusto, demasiado bien. Es decir, entre la calidad de la obra y la repercusión de la obra, me parece que fue mayor la repercusión. Sí, quizá porque los primeros números son muy buenos. Los primeros 25 números son tremendos, después empieza a caer mucho más que lo que cae Sandman, ¿no? Que Sandman en algún momento cae, pero Preacher tiene un bache muy pronunciado del 25 al 55, te diría yo, hay que remarla en un océano de dulce de leche. Me parece que en esa época son mejores los spin-offs que la propia ongoing. O sea, cuando empiezan a salir las miniseries y los one-shots, hay algunos que son mejores que las propias sagas de la ongoing. Preacher son 75 números. No, 66. No, son 75, porque son 66 de la serie regular, 5 especiales y una miniserie de 4 números del Saint of Killers. Entonces, eso todo suma 75 números que están divididos en 9 TPs. Que son los que Omni publicó en 6 en Argentina. Mira. Que es la edición que editó DC. La más reciente de DC. Más reciente de DC, que es la que yo tengo esa, pero la tengo en hardcover. O sea, porque primero salieron los hardcovers y después y son 6 libros que traen todo Preacher en orden cronológico, digamos. Están los especiales metidos en el medio donde van y qué sé yo. Claro, no como los TPs, que hay como un TP, el TP 4 creo que metieron un montón de one-shots y cosas. Claro, el 4 se llamaba Ancient History y tenía la miniserie Saint of Killer, la historia de You Know Who y The Good Old Boys. Claro, y ahí hay muy poco Steve Dillon, porque casi todos estos one-shots y miniseries accesorias las dibujan otros autores, porque Dillon estaba full con la serie mensual. Dillon es un dibujante rápido, pero tampoco superdotado. Yo creo que sí, comparto bastante con vos que para mí, para el número 20, más o menos, ya empieza a perder el rumbo Preacher, y pasa lo que siempre decimos, ¿no? Que es la serie donde se inventa el dogma funesto de los 90, que es una idea por TP. Claro. No me pongas una idea por número, poneme una idea por TP. Sí. Entonces, una idea que está buena se licúa entre 6 números en los que avanza a un ritmo exasperante y la redondea en el número 6, pero son 6 números para algo que se podría haber hecho en 1 o en 2. Yo no creo que pierda el rumbo. Yo creo que lo que pasa es que Ennis sabía el rumbo y se podía llegar demasiado rápido. Exacto. Entonces dice, al ritmo que voy, son 40 y al rumbo números donde llego, se me acaba enseguida. Tengo que inventar historias de relleno en el medio para que no llegara al final. Totalmente. Ese es el problema, no quiere terminarla. Si voy del punto A al punto B, tardo menos de 40 números. Pero esto está vendiendo muy bien, entonces tiene que durar más de 50. Claro. Vamos a hacer un laberinto infinito de boludeces para estirarlo hasta el 60 y pico. A la gente le gusta el chiste de pija, culo, teta. Bueno, vamos con pija, culo, teta. El vampiro vende, vamos con el vampiro. Y así empieza a encontrar vueltas para los mismos efectos que eran grosísimos en los primeros 25 números, se van licuando, como decías vos, a lo largo de los otros 25. Yo creo que incluso mete adentro de Preacher historias que estaba desarrollando para otro cómic. Sí, claro. Por ejemplo, toda la parte en la que Jesse es el sheriff de Salvation, para mí eso era otro cómic. Era el cómic, no sé, Salvation, o viste, Juan Carlos Pistola, sheriff de un pueblo donde pasan todas estas cosas. El tipo venía desarrollando esas historias para otra serie y la mete adentro de Preacher para estirarla 10 o 12 números. Sí, para estirarla 10 números encima. Sí, sí, sí. Igual a mí Salvation me gusta. Yo sé que es de lo más resistido, pero... ¿Pero te gusta por el chiste del coge a la mujer salchicha? No, pero a mí, a mí me divierte Salvation. Yo creo igual que Preacher. Te ha contado un ritmo muy pachorra, Fede. Esa misma historia se había contado en dos números, no en nueve. No sé, yo creo que Preacher, leída de un tirón, es mejor. Se disfruta muchísimo, que es como yo la leí. Yo la verdad que una vez que tuve los 6 libros completos, la leí por primera vez, toda de un tirón. La había leído así, alguna cosa suelta, y nada más. Y me encantó, y muchas cosas que muchos me decían, como que Salvation era insufrible y no sé qué, porque te recontra frenaba la acción, porque está a nada de terminar y te mete eso ahí para estirar, hijo de puta, terminala. Qué sé yo, no, la verdad que no me molestó, digo, porque a ver, porque objetivamente lo leí al día siguiente. O sea, me fumé Salvation, pero bueno, nada. O sea, entiendo que de pronto esperar un año más casi, ¿entendés? Para ver cómo mierda terminaba, para el que la venía comprando mes a mes debe haber sido un pijazo, pero leída toda de corrido, si tenés todos los TPs y te la lees en unos días, digo, recontra pasa, y me parece que por ahí no se siente tanto la curva y la caída y todo eso, y se banca más. Que nosotros decimos que los primeros números son los mejores, y si bien Preacher empezó en enero del 95, ganó Eisner Mejor Serie en el 99. 97 y 98 ganó premios en Inglaterra, y en el 99 también. Y en el 99 gana el Eisner, pero en el 99 ya estaba en la decadencia. Yo no entiendo cómo a la gente le seguía gustando. Bueno, es como dice Fede, quizá había que tener más paciencia. Claro, o por ahí la gente que... O sea, los propios jurados de los Eisner no se la dieron los años anteriores, pero siempre la tenían muy en cuenta, y, y ese año justo no hubo ninguna mejor. Pero bueno, dásela a Preacher, que viene perdiendo todos los años. Tal cual, es como hicieron con Peter Jackson con los Oscars, viste, que con la última película El Señor de los Anillos le dieron todos, porque bueno, los dos anteriores no le habían dado nada. Le tiraron es lo mismo, de Oscar, sí, con la tercera película. Tsunami de Oscar. O sea, para mí sí, puede haber, seguramente haya sido un poco de retrochapa. Es bueno, esta serie viene siendo buenísima, che, pero ahora bajó un poco la caída. Y pues este año no hay nadie copado, démosela igual, porque el año anterior no se la dimos porque había uno mejor. A mí lo que más raro me parece de Preacher es cómo se olvidan de cosas importantes como el poder de la voz de Jesse, que en los primeros 3 números es importante, después no lo usan prácticamente nunca. Una vez cada tanto, cuando lo manda a Herstar a contar la arenita de la orilla, boludo, no, hay cosas que vos decís, ¿por qué esto pierde el rumbo? Y después tenés al hijo de puta de Warren Ellis, que en un número de Transmetropolitan le pinta la cara a Dennis, porque dice, ¿viste este chiste, boludo? Que en Preacher duró 60 números, que es que cada vez que Herstar aparece, termina perdiendo un órgano. Un día pierde una oreja, otro día pierde un ojo, otro día pierde la chota, otro día pierde una mano. Bueno, Warren Ellis no hace en un número eso, con el perro, ¿viste? Ese bulldog jodido que lo va a perseguir a Spider-Man de Jerusalén, y durante todo el número le van pasando cosas tipo Coyote y Correcaminos, que, ¿viste? Que trata de cagarlo a Spider-Man de Jerusalén y termina hecho mierda contra algo. Bueno, en un número se burla de lo que Ennis tardó 60 en hacer, que es la humillación constante de Herstar. Pero vamos a hablar un poquito de cuál es la premisa de Preacher, ¿no? ¿Qué es Preacher? Preacher es la historia... Explícale Preacher al que no tiene nada más puta idea. El famoso, te lo resumo así nomás. Un cura del medio de Texas está perdiendo la fe, ya le chupa todo un huevo, y justo se le mete adentro el hijo de un ángel y un súcubo, que se llama el Génesis, y cuando se le mete dentro del cuerpo, él obtiene el poder, como decías vos, de la voz, que es que si él da una orden, quien la escucha está obligado a cumplirla. Vamos a entonces, recordar que la idea de... El hijo de un ángel sale de un número de Hellblazer del propio Ennis. Sale de la Hellblazer número 69 de septiembre del 93. Son el ángel Thi y la súcuba Eli. Esos cogen, tienen un hijo, tanto el cielo como el infierno los quieren matar y Hellblazer los ayuda. Esa historia a Ennis le queda repicando en la cabeza y unos años después mete este Génesis adentro de Preacher y Preacher decide, porque tiene a Génesis adentro, matar a Dios. Dice, tengo que encontrar a Dios y pedirle explicaciones y que se ponga las pilas y que se deje de joder. Entonces, tiene todo eso de los ángeles que quieren derrocar a Dios. Y, bueno, un montón de subtramas, ¿no? Que hacen que Preacher sea mucho más que el tipo que tiene a Génesis adentro. Hay muchísimos personajes y, bueno, se encuentra con su ex amor, que es una asesina. Tulip. Y con un vampiro irlandés que va a terminar dándose vuelta, bueno. Borracho y rebelde como todo irlandés, sí. Como Ennis. Pero es muy divertido el personaje porque es un vampiro, ¿no? Pero bueno, es muy... Y después está todo el tema de la familia de Jesse, que es tremendo, ¿no? Una abuela hija de puta, unos primos recabeza que lo odian, ¿no? Hay como un montón de elementos que se van sumando. Hay muchas cosas del pasado que van surgiendo y van apareciendo, sí. Y la madre de él. Hay una trama. Hay todos los arcos con la familia de Jesse, bueno, eso es medio al principio, eso sí. Es como lo mejor. Los 30 y pico, creo. No, termina en el 12, lo de la abuela termina en el 12. Por eso, sí, sí, es al principio, sí. Claro. Y después toda esa trama con una especie de secta dentro de la iglesia católica, ¿no? Uh-huh. Que quiere consagrar papa a un gordo hecho mierda, sí. Que es descendiente de Jesucristo, de alguien muy capo, no sé. Claro, hay un montón de subtramas, si te pones a pensar, se podría haber, digamos, concentrado más en eso y menos en el relleno. Bueno, así como hablábamos que tiene cosas de Hellblazer, mirá qué loco, Preacher comparte un universo con The Boys. En The Boys aparece el vampiro Proincias, que es Cassidy. Es el barman donde van los chabones de The Boys, es Cassidy. Mirá vos, no sabía eso. ¿Sí? Cassidy es el vampiro barman que aparece en The Boys. Qué buen dato. Sí. Me pasa por haber leído nada más 8 números de The Boys hace muchos años y haberme los olvidado, felizmente. Es que Garth Ennis, boludo, es... Hay un número de The Boys que lo considera de febrero del 2009, que lo consideran un epílogo de Preacher, porque... Cassidy habla de Preacher, sin decir Preacher, claro. Pero habla de su vida anterior. Mirá vos. Sí. O sea, le dan el spotlight a este personaje secundario que revele cosas que lo vinculan totalmente con lo que pasó en Preacher. Sí. Interesante. Loco. Qué bizarro. No sabía eso. Bueno, y hablando de cosas bizarras, tenemos la serie de televisión de Preacher, ¿no, Fede? Sí, claro. La serie de televisión de Preacher es rara. O sea, lo que yo... Muchas libertades, me parece, ¿no? Sí. Mantiene la, de Vertigo, ¿no? La de Lucifer también se va totalmente al choto, hay un montón. Claro, no, mantiene el concepto original, ¿no? De la voz y de ir a matar a Dios, pero, o sea, la historia no se parece un carajo, porque no se parece un choto, digo, va para otro lado, o sea, no te cuenta lo mismo que Preacher, que vos dirías, es tan fácil de adaptar Preacher, digo, me podés contar lo mismo. Pero tiene el espíritu para mí, o sea, tiene la esencia de Preacher. Vos lo ves y aunque lo que pasa es totalmente distinto, decís, sí, esto es Preacher. Es un Preacher de un universo paralelo. Totalmente, claro. Y bueno, está protagonizada por Dominic Cooper, que es también el protagonista de Warcraft. Es un actor bastante conocido. Ah, quizá por lo que se acuerdan es porque es el padre de Tony Stark cuando aparece joven. Claro. Cuando aparece joven el padre de Tony Stark es este tipo que acá es Jesse. Bueno, la serie duró de 2015 a 2019, 4 temporadas en el canal AMC tiene. 4 temporadas. Ajá. Yo no vi nada de eso. ¿Ustedes la vieron, Fede? ¿La viste? Yo vi la primera temporada, me sentí tan traicionado que dije, no la veo más. Sí, a mí me pasó parecido. Yo también vi la primera temporada y no seguí más allá, a pesar de que a mí me gustó. A mí, para mí, insisto, no se parece un carajo, pero mantiene la esencia. O sea, vos sentís que es Preacher, si bien no te cuenta lo mismo. ¿Qué onda en la serie de tele, la violencia y las puteadas? Ah, tiene un montón. ¿De los cómics? Sí, por ahí un poquito menos de la violencia sobre todo, ¿no? Pero... Se da a entender mucho, pero se muestra poco. ¿Okay? Claro, tal cual. Los cómics son zarpados en violencia y en puteadas y en sexo incluso. O sea, es muy heavy por momentos el cómic. Sí, y bueno, y tiene el tema este de que Tulip era una actriz negra que generó en su momento bastante revuelo y bastante controversia. Sí. No hacía falta, ¿no? Podría haber sido rubia o... Sí, pero... Bueno, no había ningún personaje negro en toda la serie. No hay personajes negros importantes en Preacher, ¿no? Por eso, entonces acá pusieron a Tulip así y no estaba mal, no molesta. Sí, y después, obviamente, el que se roba la serie es Joseph Gilgum, que hace de Cassidy, y es increíble, ¿no? No sé si ustedes vieron la serie Misfits, una jamás. Serie, yo sé, vos, Andrés, que seguro no, porque no mirás casi televisión, pero a capaz Diego la vio. Es una serie británica de unos pibes que reciben superpoderes. Sí, sí, sí, sí, sí. Que están en coso, sí, en detención, haciendo trabajo comunitario y reciben poderes. Bueno, uno de los protagonistas de esta serie es el vampiro. Es este actor que acá hace del vampiro, que en realidad viene como a reemplazar al protagonista, que es otro flaco, que es el que está en Umbrella Academy, que está las primeras dos temporadas y después lo rajan de la serie y lo reemplaza a este pibe haciendo otro personaje, porque Misfits es una serie muy rara que tiene 5 temporadas y arranca con un elenco y termina con otro completamente distinto. O sea, no queda, en el último capítulo no hay ningún miembro del cast original del primer episodio. Eso es interesante. O sea, obviamente hay fusiones, van cambiando paulatinamente, pero para el final de la serie ya no queda ninguno de los que arrancó, va habiendo muchos cambios en el elenco. La verdad es una serie de superhéroes no es de superhéroes, es de tipos con superpoderes, que es muy buena, vale la pena verla. Bueno, volvamos a Preacher. Es divertido. Pero volvamos a Preacher, sí. La serie de TV, eso. Son 4 temporadas. Adapta más o menos. Final? Serie. Sí, entiendo que sí. Ah. Entiendo que la serie termina, que tiene un final. Como dije, también la colgué en la primera temporada, pero por lo que entiendo, sí, llega a un final. O sea, termina la serie. No sé si el final será el mismo que el cómic. Pero ¿les parece que hablemos del final del cómic o lo dejamos así en suspenso para no spoilear el que todavía no lo leyó? Ya pasaron 30 años, ¿no? Pero bueno, la edición de OVNI, para el que la lee, la edición argentina, salió hace menos de un mes. No hace falta hablar del final. Me parece que no hace falta hablar del final. No es necesario. Yo no tengo mucho problema en tirar spoilers, más de algo de hace 30 años. No, salió hace menos de 30 años. El final salió en octubre del 2000, o sea, todavía no hacen 25 años. No hace 25. Pero está bien, no, le está editando OVNI, guardémoslo para el que... Salió el último tomo hace un poco menos de un mes, pero es como muy reciente, ¿no? Mejor no mucho. Claro, sí, no. La Argentina diría, voy a sacar Preacher, ¿por qué...? Porque habría demanda, o sea, siempre están buscando, o sea, a ver, el público, empecé una frase con a ver, el público de OVNI es público adulto, los chicos no pueden comprar esos libros porque son carísimos, entonces están buscando cosas que puedan enganchar a los adultos, tenés a los adultos nostálgicos de cuando eran pendejitos, a los que les vendés lo mismo que compraban en la edición de perfil, Crisis, La Liga, Batman y los Outsiders, boludo, esas cosas, como así, ¿cómo podés publicar esto? Los Legends of the Dark Knight de Batman de los 80, y tenés un público adulto que en su momento, como era pendejo, no tenía plata para comprar estas obras adultas, que se editaban en libros más chetos, qué sé yo, o que solo estaban en inglés. Bueno, y esa gente escuchó hablar de Preacher, aunque sea en un número de Comiqueando del 96, escuchó hablar de Preacher y alguna vez se le paró la pija pensando en leer Preacher y ahora lo puede pagar. Entonces, van ahí, ¿entendés? Tienen una línea de superhéroes muy retro y una línea de cómic más adulto. Se les terminó Sandman, se les terminó Swamp Thing, vamos con Hellblazer y vamos con Preacher. Y Hellblazer están publicando lo de Garth Ennis. O sea, es como que OVNI es la editorial de Garth Ennis, básicamente, porque hasta están sacando cosas de Legends of the Dark Knight de Batman que escribió Ennis. O sea, hay veces que tenés 3 libros de Garth Ennis en la batea en el mismo mes. Bueno, convengamos también que con el éxito de la serie de The Boys, Ennis ya atracciona un toque más, claro. Exacto, hay como un nuevo boom de Ennis. Producto de eso, ¿no? Digo, que es traccionado por la serie de TV, digo, posiblemente por gente que jamás leyó un cómic de Garth Ennis, pero bueno, no importa. El nombre de Garth Ennis suena, y ya que estamos con eso, podemos hablar un poco de Garth Ennis y cómo se recicla a sí mismo, ¿no? Y cómo por ahí lo mejor de Preacher es que es de sus primeros laburos, si bien antes estaba Hellblazer, y ya se chorea en Preacher a sí mismo de Hellblazer, como dijimos hace un rato, todo el tema del Génesis, e incluso la personalidad de Jesse, que yo lo siento un poco parecido al Constantine de Ennis, que no es el Constantine de Delano, ¿no? Y Hellblazer se enfrenta a un vampiro recontra megagroso que es muy parecido a como podría llegar a convertirse Cassidy. De hecho, en Preacher hay chistes repetidos de Demon, o sea, de la época de él en Demon, que es justo anterior. O sea, es todo un reciclaje absoluto. Sí, y después los chistes de Preacher los va a repetir en Punisher y en Hitman, sí, digo. Totalmente. Y hay, pará, hay una serie que se llama Just a Pilgrim, ¿te acordás esa miniserie con Carlos Esquerra? Ah, sí, que es un afano del santo de los asesinos. Of Killers. Es como una remake del Saint of Killers, un poco más grotesca y, más, y con más chistes. Es que en esa época, sí. Ennis hacía 4 series al mismo sí, tiempo. Sí, era una máquina. Laburaba para Image, laburaba para... Para todos. En todos lados, estaba haciendo The Darkness, estaba haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, en todas las historias, a todos les decía que sí. A lo largo de esos 5 años en los que duró la serialización de Preacher en Vértigo, Chabón laburó para todos los proyectos habidos y por haber. Cosa que le revoleaban, la paraba de pecho y te la clavaba al ángulo. Era una máquina. Yo no me quiero extender mucho ahora con el tema de Ennis porque... casi da para un podcast aparte. Bueno. Les contamos, sí, que en el número 12, que va a salir a fin de año, de Comiqueando Digital, vamos a festejar los 40 años de Hellblazer con una hipernota de Hellblazer, donde vamos a hablar de todo, y obviamente vamos a hablar mucho de la época de Ennis, que es capaz la más icónica, o por lo menos la que más gente sedujo, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil entrar a Hellblazer por Paul Jenkins, o por, no sé, Denis Mina, pero es muy fácil entrar a Preacher por Garth Ennis y mucha gente descubrió la serie por ese lado. Así que vamos a hablar mucho en el número 12 de Comiqueando Digital. No sé si quieren ir cerrando el tema Preacher o si da para hablar un poco más. A mí lo que, por ahí lo que me interesa contar es la parte social de Preacher, ¿no? Como el tipo, dentro del contexto de la aventura y dentro del contexto de la introspección, porque es una serie bastante introspectiva, donde los personajes principales tienen mucho desarrollo, incluso interno, y arcos de aprendizaje y de evolución como personajes muy marcados. Está muy groso cómo Ennis se pone, siendo un pibe muy joven, porque en ese momento era muy joven, irlandés, a hablar de la sociedad yanqui, ¿no? Y poner arriba de la mesa un montón de cosas que a los yanquis hasta que les da vergüencita, y que no lo tienen tan exhibido, digamos, en su ficción, ¿no? Todo el tema de la ignorancia, de la violencia, del culto a las armas, del culto a esa cosa cabeza de estar en pedo a los tiros en cualquier lado, de las violaciones, el racismo, obviamente, las perversiones sexuales, todas esas cosas que son como el lado oscuro del sueño americano, el tipo te lo puso arriba de la mesa y dijo, loco, bánquense esto. Ya lo había hecho tibiamente Peter Milligan en Shade, ¿no? Que era más fantástico, más fumanchero, más lisérgico, pero este tipo te lo baja a la realidad de un modo hasta doloroso, me parece, para el lector yankee. Decir, boludo, parte de nuestra realidad también es esto, ¿no? Sí, habíamos hablado un poco de esto cuando hicimos el podcast sobre las invasiones inglesas, ¿te acordás? Ah, también, sí. Que hablamos bastante sobre esto, sobre la mirada alienígena, si se quiere, digamos, que tenían justamente los autores británicos sobre la cultura yanqui y cómo escribirla desde afuera, a diferencia de un yanqui que la escribe desde adentro. Y como que esto que vos decís, ¿no? Puede ser mucho más cínico e irse mucho más a la mierda, porque realmente ve la bosta que son. Yo creo que los yanquis no son tan conscientes de lo mal que se ve para afuera esa cultura que ellos admiran y aman, porque el yanqui tiene eso, ¿no? De amar a Estados Unidos y... A ver, obviamente... Lo bien que hacen, ¿no? Tienen todo el derecho y está perfecto. Yo creo que ellos no se dan cuenta que fuera de Estados Unidos son percibidos como un imperio hijo de puta, ¿entendés? Exactamente. O no se dan cuenta o no les importa. O no les importa. No, pero yo creo que no se dan cuenta, y si bien obviamente hay críticas a su propio sistema desde adentro, un millón, y hay cosas con de las cuales se dan cuenta, ellos como que se autoperciben... mejor de lo que los autopercibe el resto del mundo, ¿no? Porque ellos creen que al mundo le venden Hollywood y Ennis está mostrando que no hay otra cultura que no está en las costas, que es lo que pasa en el verdadero Estados Unidos, el Estados Unidos de adentro, donde se cogen entre familiares, tienen sexo con animales, droga, religión, o sea, adoran a Dios y al mismo tiempo justifican la muerte de cualquiera, de colgar a un negro, o sea, esa incongruencia del redneck yankee que es la mayoría que vota Trump, ¿entendés? Todo lo que es el Bible Belt, toda esa... Sí, sí. Y además con la impunidad que te da ser un pendejo que a los 25 años ya era famoso y millonario como Garth Ennis, ¿no? O sea, no nos olvidemos que Ennis empieza a publicar en Estados Unidos como autor consagrado al que le dan títulos importantes en el año 91, cuando tenía 21 años. Y lanza Preacher con 25. Era un pendejo. Sí, sí. Un pendejo que venía a tocarles el orto en serio. No solo a las nenas góticas fanáticas de Sandman, que de pronto les tiraban por la cabeza a Preacher y no entendían nada por el nivel de sordidez y de violencia, sino que venía a tocarle el culo a ese propio sueño americano del que hablaba recién Diego, que te quiere vender Hollywood, pero que si conoces un poco más la realidad te das cuenta que no es tan así. Uh-huh. Bueno, sí, y a cambiar Vértigo para siempre, ¿no? Totalmente. Digamos que esto también lo hablamos alguna vez cuando hablamos de Vértigo, pero... Le abre la Preacher puerta. Es como la bisagra, ¿no? Claro. Se acaban esas historias como más poéticas y toda esa onda... De delirismo con Sandman, dark, y, sí, sí. Y se va a lo podrido, a las puteadas. Sandman es muy woke. Es muy woke. Claro. Y de repente viene Preacher a decir puto de mierda, negro del orto. Pero, bueno, Preacher tiene un nivel de puteadas que era imposible cuando Gaiman lanza Sandman. Sí. O sea, a fines del 88, cuando empieza a salir Sandman, por más que le pusieras a Justice for Mature Readers en la tapa, no podías ni en pedo poner las puteadas que pone Ennis en Preacher. Era totalmente inviable. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Que todo esto que estamos hablando, ahora pasaron 30 años y la digerimos mejor, pero hace 30 años, era heavy. Cada página de Preacher era una trompada, un cross de derecha era que heavy, decía, ¡ay, hijo de puta! Esas escenas en las que se pegan tiros y ves el dibujo de Ennis desde atrás del cráneo agujereado, si no sos un hijo de puta. No puedes buscar un enfoque menos desagradable. No, se van al carajo. Bueno, ya que hablaste de eso, hablemos un poquito de Steve Dillon, porque otra cosa que tiene de genial Preacher, me parece, es la evolución de Dillon. Que también arranca siendo 66 números corridos, que es una cosa increíble. Por eso, que arranca siendo un dibujante correcto. Sí. Digo, no vamos a decir que era choto, porque no lo era, pero, pero era un dibujante correcto y termina siendo un monstruo. Totalmente. Y acá también tiene que ver lo que hablábamos al principio. Ennis tiene que estirar. Y a Dillon le viene bárbaro porque puede hacer cuadros más grandes, porque puede tomarse otro tiempo, puede tomar otro enfoque. Encuentra una manera de narrar en complicidad con el guionista para poder dibujar menos, dibujar mejor y encontrarle yeites a la narrativa que en otro momento, a todo apretado, no se lo hubiera podido encontrar, ¿entendés? Y además, otra cosa, le vino muy bien a Dillon para sacarse definitivamente encima el corset del cómic de superhéroes, que como todo británico le costaba, por eso estuvo bien en Hellblazer. En Hellblazer yo creo que ponía más laburo en cada página, que en Preacher. Y ya en Preacher, como que al ser historias donde casi no hay acción por momentos, que son historias de vida de la gente, que hablan, que garchan, que viajan, no sé qué, ya hacen un pete por merca. Claro, ya ahí es como el slice of life es el registro que a él más le cabe, me parece. Y después hace cosas superheroicas, ¿sí? Porque me acuerdo de una serie de Nighthawk del Escuadrón Supreme de Straczynski, de sí, Marvel. Sí, sí, está buenísimo bueno. El dibujo y es re Batman y sí. Le pone cosas que vos decís, qué lindo esto para un cómic de Batman. Pero me parece que su tono, el tono en el que él realmente se va a sentir cómodo, es ese tono más distendido de esto que decía Diego, de esas sagas de Preacher en la que pasa muy poco y el tipo sintoniza ese ritmo más pachorro para narrar y para estar cómodo en la construcción de la página. Incluso de la los paisajes vacíos. Y dejar espacio para que Ennis ponga mucho diálogo y si quieren hablar un montón que hablen. Uh-huh. Igual siempre hay un espacio para que no se vea abigarrada la viñeta. Uh-huh. Está piola lo que hace Ennis. Bueno, y después el otro gran aporte, si se quiere, de Preacher, que no se sabe si es causa o consecuencia, digamos, si no es que alguien le puso un chumbo en la cabeza a Ennis o si se le ocurrió a él, es lo que decíamos hace un rato de empezar a pensar la serie regular como una colección de arcos recopilables en tomo, ¿no? No sé si es porque alguien vio las cifras de venta de los TP de Sandman y le dijo, bueno, ahora vamos a invadir las librerías y nos vamos a salvar todos vendiendo TPs y ya el issue es como una prepublicación, la famosa feta, bla, bla. O si él mismo dijo, che, se me ocurren pocas ideas, vamos a estirar. Pero la verdad es que Preacher me parece que es la primera serie donde realmente se nota mucho que está escrita en TPs. En TPs, ¿sí? ¿No? En arcos, sí. O sea, irregulares, ¿no? Hoy son mucho más robóticos y te hacen cada 6 números un arco. Preacher tiene algunos de 10 números, digo, es más fluctuante, pero sí. Me parece que ahí es donde nace, ¿no? Esta tendencia de que el guionista ya piense directamente en arco de 6 números para después recopilar el libro. Que yo creo que tiene que ver con lo que decías vos, de que mete una serie que tenía pensado para sacar aparte de Preacher y de repente, pará, el protagonista de esto es Jesse, aparece esta, viene Tulip. Y los personajes secundarios, no importa, que aparezcan dos páginas por número al final, en un subplot, Sarasa, Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar más de Preacher en el siguiente bloque, porque vamos a estar charlando con Sergio Blanco. ¿Quién es Sergio Blanco? El traductor cordobés que tuvo a su cargo la edición argentina de OVNI. Estos 6 tomos de los que hablábamos un rato los tradujo un colega, no sé si ex colega mío, con el que vamos a charlar un ratito. Así que quédense, pues ya volvemos. Gracias. Bloque de este podcast número 193 de Comiqueando. Y seguimos con el tema Preacher porque en Argentina hace muy poquito salió el 6º y último tomo de una colección que publica toda la obra, incluyendo los especiales, los Prestige, los One Shot, todo en 6 tomos muy zarpados de OmniPress. Y estamos con el traductor, con la persona que tuvo a su cargo la traducción al castellano de Preacher completa. Creo que el primer tomo no lo tradujo él, a partir del segundo ya fue, lo pusieron de titular en el equipo de Preacher. Le damos la bienvenida a Sergio Blanco desde Córdoba. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Así es, tal como decías, el primer tomito no tuve la suerte de participar como traductor, sí en la parte de revisión, así que la idea después fue mantener un poco la concordancia con lo que se venía haciendo, más allá de los criterios de OVNI. Así que sí, la verdad que tuve mucha suerte de poder participar en Preacher, que es uno de mis cómics favoritos de la adolescencia, y bueno, y actualmente también, ¿no? se disfruta de varias maneras, así que ahí tuve la suerte de poder participar ahí. Buenísimo. Obviamente lo primero que te tengo que preguntar es, ninguno de nosotros leyó la traducción argentina de Preacher, pero nos intriga el tema de cómo manejaste los acentos, los localismos, porque no es lo mismo cuando hablan los texanos que cuando hablan los del Bayou de Luisiana, que cuando hablan, no sé, gente de otras épocas, cuando habla Dios, o sea, evidentemente ahí hay como una variedad de acentos y de modismos que no sé cómo lograste reemplazar, digamos, cómo le buscaste un homologarlos con algo del castellano a esto que originalmente es en inglés. Exactamente, ese fue el gran desafío, más allá de lo que disfruté traduciendo esta cuestión, la diferencia, las formas. A ver, cuando uno era chico veía dibujitos animados y aparecía un personaje inglés, en el doblaje lo hacía en español. Claro. Obviamente eso no podía hacerlo, aplicarlo acá. ¿Perdón? ¿Por qué? No pensaba hacerlo español, a casi no puedo hacerlo español. Entonces tenía que buscar la vuelta por otro lado, de decir, bueno, los latiguillos, las conjugaciones por ahí que aplicaba, que usa Cassie, varían de las que usa Jesse, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo tenía que jugar con esa partecita, más sobre todo los más rednecks, que eran la familia de Jesse, por ejemplo, que saludan distinto, como te digo, los latiguillos, tenía que buscar la vuelta por ese lado y siempre enmarcarlo dentro de lo que son, lo que mencionaba recién, el criterio de OVNI, y sobre todo jugar también con las puteadas. Entonces tenés que ver los latiguillos, las puteadas que sean distintas, ver si arrastraba, sobre todo Cassidy cuando habla con su gente, que habla de cierta manera, no exagerarlo para que tampoco quede ridículo. Entonces, habla de irlandés, si no me equivoco, ¿no? Habla con exactamente. De hecho, el acento irlandés a los yanquis les suena tan raro al oído que lo podés traducir como si fueran chilenos. Claro, podés jugar con eso. De hecho, en un momento Jesse y Tulip lo gastan bastante con la forma de hablar y parodian la forma de hablar. Entonces ahí es donde hay que hacer hincapié en jugar con eso, como digo, sin llegar al extremo de decir, bueno, esto es ilegible. Vos decís chileno, para nosotros es como para los chilenos, que por ahí no entendemos bien y tenemos formas de imitarlos, pero ¿cómo llevas eso al escrito? Entonces ahí estuvo un poco el desafío y, bueno, como digo, lo disfruté desde ese lado también. ¿Qué fue lo más complicado? Sin duda eso, ¿no? Encontrar un acento, una forma de hablar distinta para la gente de las distintas regiones y distintos niveles socioculturales. Exactamente, esa partecita. Porque, a ver, no es lo mismo traducir Superman, que vos sabés que hablan los personajes en general todos iguales, algo que te parezca un alienígena de medio loco, pero dentro de lo correcto, acá tenés todos estos modismos, la parte de los insultos también, como te digo, buscarle la vuelta para que hablar de coger, no ponerle follar, obviamente, porque tenemos también la cosa española que el público ha consumido mucho y se nota al momento de leer traducciones de que todavía conservamos un poquito de eso, de decirle colega en vez de decir viejo. Entonces, este juego de los insultos, de los modismos, esa fue precisamente la parte más difícil y la parte donde tenés que aplicar un poco el ingenio, que va más allá de la teoría de bueno, decir, sé inglés, voy a traducir y listo, le hago todo plano. Entonces, ahí dentro de Martín Casanova me depositó la confianza acá. Yo lo tomé con mucha responsabilidad, más allá de que lo disfruté. A ver, yo recuerdo exactamente qué decía Guy Gardner en La Liga de la Justicia, no sé, 17. Recuerdo que decía Tarlives por el piso, por ejemplo. Y esas cosas, cuando yo lo leí, me quedaron. Entonces, ¿quién habrá sido el hijo de puta que tradujo eso? ¿Quién habrá sido? Bien, ¿no? Entonces, lo tomo por ese lado, digo, lo que yo estoy acá poniendo en papel, hay gente que lo está leyendo, entonces no puedo tomarlo así tan livianamente, entonces le puse mucha voluntad y mucho cariño sobre todo. Yo te hago una pregunta, porque sé que hay una política de OVNI de mantener como una especie de español neutro, no sé si acá... eso también se mantiene, pero ¿cómo lográs, en el caso de que esto se sostenga, ¿no? Si vos me decís, no, lo traducimos al argentino, bueno, ya está, se soluciona el problema, pero ¿cómo convive el español neutro con las puteadas? Porque es algo que queda como muy alienígena, es lo que vos decís recién. Si el tipo dice, tú tienes las tarlipes por el piso, queda como raro. Sí, tal cual. ¿Y cómo conseguís que eso cierre? Bien, a ver, el ejemplo que ponía de los insultos, ahí también hice cierto énfasis. Por ejemplo, hay un momento que, me olvidé el nombre del pelado, el malo de toda la serie. Exactamente, el Hairstar. En un momento cuando se pone re loco, el tipo, yo le desafiando un poco los límites dentro de lo que me permitía después OVNI, que después obviamente no, por suerte no tuve ninguna observación. Y obviamente yo sabiendo que es distinto a un cómic regular, me permití ir más allá. Hairstar, en un momento cuando explota la bomba en el desierto, el tipo dice la concha de Dios. Esto viniendo de un tipo hiper recontra religioso, para mí era significativo poner eso ahí. Y no es que en todo el cómic yo lo pongo Jesse a Tulby diciendo la concha de Dios. Lo dice Hairstar en ese momento en grande. Y para mí significaba algo ponerlo ahí. Que, a ver, para nosotros suena muy Iorio, muy Ricardo Iorio, una concha de Dios, y de repente lo está diciendo un tipo en un cómic, y no lo vas a ver en el cómic de Flash, por ejemplo, eso, obviamente. Entonces, es una forma también de marcar eso. No puse tarlipes por el piso, pero me di el lujito también de buscarle también las formas de que no se diga siempre fuck, que meten fuck en un globito de Pritchard, meten fuck 20 veces, entonces sí, no voy a poner coño, joder. Entonces, listo, Jesse lo digo de una manera, casi lo digo de otra manera, entonces ahí me tenía que poner a pensar cómo insultar, faltaba que agarraba las revistas de Hija de Cazador y inspirarme de ahí. Entonces, en un momento decía un irlandés, habla de sexo anal y no le iba a poner... Te voy a follar por el culo. No sé, creo que le puse anillo de cuero, no me acuerdo qué le puse. Entonces, ingeniármelas por ese lado, o los nombres de los actores pornos que mencioné en un momento, de hacer la traducción que tenga cierta gracia. Entonces, si bien fue difícil, como me preguntaba recién Andrés, estaba esa parte que, repito, lo disfruté muchísimo. ¿Vos sos de Córdoba, Sergio? Soy de Córdoba. Bueno, ahí en Córdoba tienen sus propias puteadas muy divertidas también, ¿no? Sí, bueno, no le iba a poner ahí que digan culiado a esta gente. Pero sí, hay apodos, ¿viste? Que por ahí se pueden llegar a aplicar. De hecho, hay por ahí algunas perlitas por ahí que si prestan un poco de atención, no digo que son localismos de Córdoba, pero sí, en esa manera de hablar distinto de los personajes, se pueden encontrar algunas cositas de esas. ¿Qué te iba a decir? En un momento, en uno de los momentos que a mí más me gustan, se ponen a hablar de Bill Hicks, que es como una leyenda de la stand-up comedy, un tipo que en Estados Unidos hacía stand-up comedy y lo cagaban a trompadas los rednecks en los bares uh-huh. horribles donde actuaba, y en Inglaterra lo consideraban un filósofo social, y era muy capo. Uh-huh. Y hay un número de Preacher, creo que el 18, 19, donde hablan bastante de Bill Hicks, que creo que se acababa de morir, o estaba, o no sé, pero ¿cómo le explicaste al lector argentino quién carajo era Bill Hicks? Mira, me matás, tenés mucho más memoria que yo, porque... No, pero soy fan de Bill Hicks. Ah, bien, bien. No, recuerdo el número, pero no tengo presente en este momento cómo lo resolvimos. Bien. Y hablando de groserías, a Arsface, ¿cómo le pusiste? ¿Cara culo? ¿Cara de orto? Cara de culo. Y hay un montón de, después, con toda la movida que genera por la música, los fans, los imitadores, todo eso, que hay mucho juego de palabra con cara de culo. Las protestas, por ejemplo, que en inglés no recuerdo cómo dice, pero no sé, maten al culo, por ejemplo. Entonces ahí también tenés que buscar el jueguito para meter culo en todos lados. Son palabras que a mí me cuesta pronunciarlas, pero tuve que escribirlo un montón acá. En ese sentido está jugado, ¿no? Porque no sé si hay muchos cómics donde se putee más que Preacher. Es una bestialidad uh-huh. lo que se putea en Preacher. Padre. Sí, Cara Denis tiene esa cuestión ahí. Y bueno, yo sabía dónde me metía, pero lo aceptamos gustoso, ¿no? ¿Qué sensación te dejó leer la saga completa, así metiéndote muy adentro de cada diálogo? Notaba, mira, cuando me contactaste vos, te respondí por mail que tenía presente la frase en la cabeza, ahí, o sea, yo pensé, la pregunta, ¿qué diría Corsi? ¿Qué opinaría Corsi? A ver, yo crecí leyendo Perfil, soy generación Perfil, tengo las comiqueando las primeras hasta muy avanzados los 2000, como que tengo muy, muy leído las formas, las opiniones, sobre todo de gente que sabe. O sea, yo me he basado mucho en eso. Cuando leo algo, cualquier obra, o cuando veo una película, también tengo presente esa mirada crítica. Entonces yo también me pongo del lado de la persona que lo va a leer, gente que sabe que ha leído este cómic, porque casi todos los que compraron esto seguramente ya conocían Preacher, ya han leído Preacher. Entonces tienen una referencia para decir... esto en inglés, lo leí en inglés, seguramente, y me lo imaginé en castellano de cierta manera. Perdón, te interrumpa. ¿Vos estás seguro que la mayoría de los que compraron el Preacher de OVNI ya habían leído Preacher en inglés? Sí, yo creo que sí. Digo, yo, es una obra que tenés que leerla. Yo creo que no, ¿eh? Va, no sé, me parece medio atrevido tu comentario. Sí, temerario. ¿O con más razón? ¿Lo leyeron en español? Yo creo que si OVNI publicara para la gente que ya lo leyó en castellano, sabe que no se lo compra, que para la gente que ya lo leyó en inglés, no se lo compra nadie. Muy jugado, decís vos, el tema de la comparación, sobre todo. Bueno, con más razón, la gente que lo leyó en español tiene otra traducción para comprar. Sí. A ver, tampoco, en circunstancias normales no creo que alguien compre algo para ver cómo lo tradujeron, salvo vos y gente del medio. No, pero es que yo no compro traducciones, la verdad que no. Ahí está, por eso mismo, por eso mismo. No leo en inglés las obras de los autores. Por eso mismo. El lector común no va a comprar Superman para ver cómo tradujeron tal cosa. No. Pero en este caso yo creo que sí, a mí me pasó. Yo lo leí mezclado en inglés, las primeras versiones en español. Entonces tenía las dos referencias. Y yo iba a comprarlo, por más que no hubiese participado en la traducción, yo iba a comparar una obra de Denis sabiendo... el estilo de escritura del tipo, que es muy particular, yo les prestaría atención a eso y sé que hay gente que también le va a prestar atención a eso. Lo mismo pasa con la Liga de la Justicia, la Liga de Giffen, estoy segurísimo que el que va a comprar la versión de OVNI ya leyó antes o por perfil o versión gallega y tal vez en inglés, y va a comparar, va a abrir diálogos específicos y se va a fijar cómo lo hicieron ahora. Y calculo que eso también pasará con Preacher, por esta forma particular de escribir Dennis. Y no me acuerdo la pregunta cuál era, creo que me fui por las ramas. No, ¿cuál fue tu sensación general de la saga? Si ah, sí. Que está buena, si está muy estirada, si está, si se va muy al carajo en la cantidad de personajes y de conflictos que te va metiendo a lo largo de los números. Sí, precisamente usaste la palabra estirada. Mira, yo leí la primera saga, la de los cuatro números, cuando era muy chico, y esos primeros cuatro números me volaron la cabeza, porque ahí mete un montón de cosas. El estilo road movie que maneja, a mí me encantaba. Y pasan un montón de cosas. En cuatro números te cuenta un montón y pasan muchas cosas. Después llega un momento, por el número 60, 50, no recuerdo, como que le estira un poco, lo hace muy novelera. Esa parte del medio me parece un poco estiradita, que afloja, baja un montón de cambios respecto a lo primero. Eso por ahí un poco medio me resultó tedioso cuando la leí todo junta mucho tiempo después, no esta vez. Pero el tema de los personajes que va metiendo, que entran y salen, eso a mí me gusta en particular, que vos sabés que ya el personaje tiene cierta historia con estos tipos que entran y salen, entonces ya tenés una referencia de qué va a pasar, que esperas algo, y sabés que todo va confluyendo algo, todo va apuntando a un gran momento final, que todo eso va cobrando sentido. Ahora cuando lo volví a leer, al traducirlo, lo que me sucede siempre que traduzco o participo en la revisión de los cómics de Omni, no lo disfruto mucho como lector. El tema de meterme lleno en cada globito, de analizarlo, de que suene fluido, yo cuando traduzco, a ver, yo me baso mucho en lo que he leído antes, mi novia sabe muchísimo de inglés, entonces por ahí también le pido consejos, yo lo pronuncio en voz alta, para que lo que yo esté escribiendo no quede forzado, no quede ahí medio extraño esa manera de redactarlo. Entonces, cada globito como que lo ensayo mucho. Esa es la técnica infalible, ¿eh? Leerlo en voz alta como si estuvieras leyendo una obra de teatro, con los personajes contestándose entre ellos, y leído en voz alta, a ver a que no te haga un ruido bizarro en el oído lo que escribiste. Ahí está, bueno, genial, la pega entonces. Porque precisamente eso lo aplico, porque me pasa también cuando leo algo, algo, no sé, cualquier cómic o cualquier libro, en los libros realmente no pasa mucho, pero sí en los cómics que hay demasiado diálogo, notas cosas ahí medio forzadas, y uno dice, yo lo hubiese dicho de otra manera. Entonces eso yo quería evitar, que la persona que lea esto, que no sienta que está raro, que mantenga el espíritu del original y que sea fluido para la lectura. Yo tengo dos últimas preguntas para ya dejarte libre, agradeciéndote obviamente tu participación. La primera es, ¿qué otros cómics tradujiste para OVNI? O que estás por traducir, no sé si seguís con continuidad dentro de la editorial. Sí, sigo participando. Por suerte Martín me sigue confiando cositas ahí. Yo arranqué como revisor hace un par de añitos y una de las primeras cosas que me dio para traducir fue Aquaman, lo de Peter David. También algo que disfruté precisamente por el material. ¿Qué más? No fueron tantas. Fue Superman, la era espacial. Y alguna otra. Estoy esperando un pelotudo que DC la saquen en tapa blanda. No sale nunca el softcover de Space Age. Ahí debería sacar un par de ómnibus de esos, ¿no? Un par de compendiums. Sí, mi sueño también es tener, son esas cosas que tienen que tener completas. Así que, bueno, ya por lo menos me conformo que el tomito de Aquaman de acá está. Aquaman la tengo completa en issues. Te decía Space Age de Superman. Ah, Space Age, sí. Que salió en hardcover y nunca en softcover. Y yo colecciono en tapa blanda y no sale. No, nunca lo anuncian. Ah, mira. Tenés ese que comprar el de... Dios, ni no queda otra. No, ni pedo. Ese y el de Wonder Woman de Earth, que tampoco sale nunca el softcover, son los hijos de puta. Sí, bueno, claro. Entonces me decías que tradujiste Aquaman, tradujiste Superman Space Age, y ahora... Dark Knight, algunos también, y traduciendo algunos, no, en este momento no estoy traduciendo, estoy únicamente participando en revisiones. Muy bien. Fede, ¿alguna pregunta más para Sergio? A mí me queda una nada más. No, la verdad que no. Dale vos nomás y ya lo liberamos. Desde mi punto de vista personal, hay una sola serie más difícil de traducir que Preacher, que es 100 Bullets. Si mañana te llaman de OVNI, ¿vos te animás? Sí, me animo. Me animo a cualquier cosa, lo llamo Rizzo. Y... Esa sí que me compro el libro argentino para cotejarlo con el yankee. A ver qué pelotudeces ponen, porque es imposible traducir 100 Bullets. Es imposible. No hay forma, no hay magia de la traducción que te permita reproducir lo que hace Brian Azzarello en esa serie. ¿Y cómo haces cuando lo lees? Sonreí medio costado pensando en la futura edición en castellano diciendo lo que va a hacer. Algo de risa del pobre pelotudo que va a agarrar ese trabajo por 2 mangos con 50 y del cual después nos vamos a reír todos los que la leímos en inglés. No, ahí mentira. Va. Listo, así rechazo. Ya me tengo las patas. No rechaces, pedí más plata en todo caso. No, pero hablando en serio, a ver, si Preacher lo disfruté, si yo sé, por ejemplo, me dan algo de Moore para traducir. Sí. O de Morrison, que sí. Me cuesta entenderlo cuando leo en castellano incluso, no sé si lo acepto, ¿eh? Porque claro. Como te digo, yo lo tomo con responsabilidad y, a ver, yo mencionaba recién lo que a mí me quedaron grabadas frases de la época de Perfil. A lo mejor lo agarra un chico de 12 años también lo que me toca a mí traducir y le queda eso, ¿entendés? O sea que, a ver, a lo mejor estoy exagerando, pero es responsabilidad lo que estoy haciendo. Entonces le pongo onda. Sé que si lo hago mal, no solo le estoy cagando de editorial, sino que estoy aportando a un mal producto. Y no es la idea. También sería responsabilidad de las comiquerías no venderle Preacher a chicos de 12 años, ¿no? Pero bueno. No, pero qué mejor edad para leer Ennis. O sea, no, lo disfrutás no. A otro nivel. Te queda ahí, lo volvés a releer en el tiempo y listo, lo tenés. No. Preacher para mayores de 16, si no es cualquiera. Muy te volviste un puritano. Bro. No, boludo. Preacher es... quiere pensar en los niños. Claro. Preacher no solo es zarpado, es degenerado por momentos. Sí, lo veo. Sí. No, pero perdón, más allá de. Que se culean animales. Tenés cosas sí. Muy heavy, boludo. Sí, o sea, no suave. Es para un pibe de 14 años. No, pero aparte es interesante algunos tópicos que toca. Que lo sentimos actuales. El tema del feminismo, por ejemplo, hay intercambios de opiniones que no sé si son bajada de línea, sino poniendo a dos personajes que opinan distinto, y lo lees ahora y tiene vigencia. Y está bueno también a ver que un chico de 12 años tenga acceso a eso, más allá de que disfrute de las puteadas. A ver, y yo la también. Gente que se culea animales. Bueno, pero a ver. No deja de ser ficción y no es una apología. Vos no, sabés que este es un mal personaje que hace cosas malas. Siempre y cuando la persona que lo lea lo entienda así, está bárbaro. No, pero para mí se zarpa un toque de degenerado. Me parece que es un cómic muy para adultos, Preacher. Si vos le decís a Garth Ennis, esto lo puede leer un pendejo de 12 años, te va a decir, no, ni un pedo, no se lo des a un pendejo de 12 años. Pero bueno, es mi opinión, no sé. Estoy de acuerdo. Me parece peor lo que hace después, mucho tiempo después, como que se autoparodia Ennis, como que ya es bardo por bardo. Ahí eso sí ya me parece medio el cohete. The Voice es mil veces peor porque tiene mucho menos gracia y menos sentido y ni siquiera es original lo que pasa. Exactamente, eso iba. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta participación en el podcast de Comiqueando. Esperemos que la gente que leyó tu traducción ahora tenga un contexto más amplio, una mirada más amplia, habiendo escuchado tu testimonio, digamos, tu experiencia de haber participado en el proyecto. La verdad que casi me dio intriga de buscar una edición argentina para compararla con la Yankee, a ver qué pusiste en algunos momentos. Algunas cosas ya nos contaste, otras no. Pero bueno, sin duda me parece importante que esa obra esté disponible para el público argentino, después de, no sé, 30 años, pues estamos justo ahora conmemorando los 30 años de Preacher. Y bueno, nada, la gente que la disfrutó ya sabe que te debe una ovación, y la gente que cerró el libro a las puteadas y lo tiró contra la pared, ya sabe que cuando que te puede ir a buscar a Córdoba para pasarte claro. La factura. Y que bueno, por eso buscaron a alguien lejos, me parece, para claro, que no lo no las encuentren fácil. Del caso. ¿Cómo eso, le claro. Pusiste cara de culo y no? Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Sergio, gracias a ustedes por el rato. Un abrazo grande. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Chao, chao. Tercer bloque de este podcast número 193. Y ustedes saben que estamos en el año 2025, en el cual se cumplen nada menos que 40 años de la publicación de una de las series más importantes de la historia del cómic de superhéroes, como es Crisis on Infinite Earths, a la que de ahora más le vamos a decir simplemente Crisis, porque Crisis on Infinite Earths es largo y complicado. Es la serie con la que DC Comics festejó su 50 aniversario. Fue una serie que partió al medio la historia de este medio, precisamente. Fue un éxito absoluto, ayudó a reposicionar a la editorial en una época en la que Marvel se la comía en dos pancitos todos los fucking meses. Nos mostró que Marv Wolfman y George Pérez, además de romperla en Teen Titans, podían hacer otras cosas juntos. Y fue como, no sé, una epopeya cósmica infinita de muchísima complejidad, en el sentido de que se la puede abordar desde muchas ópticas distintas y encontrarle distintas cosas copadas para analizar. A nosotros se nos ocurrió, a lo largo de este año, organizar 10 bloques dedicados a Crisis. En cada uno vamos a tocar uno de los aspectos de la obra. Así como el año pasado hicimos con los coloristas, que tuvimos como 10 o 11 bloques dedicados a los coloristas, este año vamos a estar recuperando un poco la memoria de lo que fue Crisis, releyendo entrevistas que dieron Wolfman o Pérez o los coordinadores en aquella época, viendo lo que fueron las ventas de Crisis, el impacto que tuvo Crisis en el mercado de los superhéroes, y bueno, un poco recuperar esa sensación de impacto y de cebamiento infinito que fue leer Crisis en su momento en el 85-86. Eso es lo que quiero marcar yo. Hace 40 años de Crisis, ¿no? Nosotros hace 40 años éramos adolescentes y haber leído la Crisis 1 y 2 que vos trajiste a Estados Unidos en el verano del 85 nuestro, o sea, cuando salió allá, sí, fue tremendo. Era impresionante y te volaba la cabeza porque nosotros veníamos leyendo los cómics de Novaro y estaba Tierra 1, Tierra 2, Tierra S, Tierra X, Tierra Pija, y ya era incomprensible por completo. Entonces, necesitábamos una puesta en limpio. Hoy por hoy, quien lee Crisis no necesita una puesta en limpio de nada. Yo creo que no le interesa lo más mínimo, no tiene el efecto, no tiene la... Te pones a leer y decís, ¿de verdad los villanos están destruyendo el universo? Y en vez de ponerse a ayudar a que el universo se arme, quieren quedarse con robar la plata de la Tierra y quedarse con el poder de una Tierra. ¡Vamos, flaco! ¿Entendés? Hoy por hoy ya traza mucho Crisis. Totalmente. En su momento servía. Hoy... Eso vamos a hablarlo más adelante, las inconsistencias. Sí, bueno. Los errores, las contradicciones, eso lo vamos a hablar más adelante. El bloque de yo hoy... no la volví a leer, voy a confesar que, a ver, a lo largo de este año y que vayamos avanzando en este segmento, obviamente voy a tener que volver a leerla porque va a meritar en algún punto, pero todavía no lo hice, o sea, no sé, la leí hace 25 años, ¿no? Más, no sé, la última, no, bueno... A ver, sí, la haber leído hace 30 y pico, pero la última vez que la leí debe haber sido, sí, hace, no sé, 25 años, 20 años, que no toco Crisis. Pero bueno. En el 2011. Bueno, no hace tanto. No, hace 14 años. No hace tanto. No, yo seguro hace más. Pero bueno, nada, eventualmente durante este año seguro en algún momento la voy a tener que releer porque va a meritar y va a ser necesario para poder avanzar con este coso, por ahora venimos bien. Y bueno, ¿y para hoy qué tenemos? ¿Con qué? Ya que estamos hablando de releer Crisis, invitemos a los lectores a releer Crisis también, a los oyentes. Sí, bueno, claro. A toda la gente que sigue el podcast de Comiqueando, cópense, relean Crisis, así la tienen más fresquita cuando escuchan los distintos bloques que le vamos a dedicar en el podcast. Este primer segmento tiene que ver con la previa de Crisis, o sea, desde que por primera vez se menciona el proyecto hasta que finalmente se anuncia que tal día sale el número uno. Yo creo que la primera fecha que tenemos que marcar es que en febrero de 1935, es decir, hace 90 años, salió el primer cómic de la editorial National Publication que se llama New Fan de Big Comic Magazine. Sí. Después podemos saltar a la Flash 123 de septiembre del 61, escrita por Gardner Fox y Julius Schwartz, que se llama Flash of Two Worlds, cuando por primera vez se pone en juego el primer gran parche de continuidad que era explicar cómo puede ser que Barry Allen leyera cómics de Jay Garrick. O sea, flaco, ¿qué está pasando acá? Era cómo explicarle a los lectores de los 60 que existieron los cómics de los 40. Entonces inventan lo que la Justice League of America número 21 de agosto del 63 se llama La Tierra 2. Por primera vez se llama Earth 2, en la revista se llama Crisis on Earth 2. Y ahí dicen, ah, los de los 40 viven en la Tierra 2, que está desfasada con el tiempo, 20 años, y los personajes nuevos viven en la Tierra 1. Nunca se explicó. Y hasta ahí era todo genial. Vos decís, buenísimo, es clarísimo, es simple, los personajes viejos están en esta, los nuevos están en esta, vamos para adelante. Pero se cebaron los muchachos con el multiverso y le dieron como una vuelta de rosca además. Y en algún momento, ya para principios de los 80, era todo un caos y no se entendía un sorete. Pero ojalá el caos hubiese sido solo agregar tierras. El tema que me parece que a mí más quilombo genera es el de los futuros. Y es precisamente lo que le marca un lector a Mark Wolfman en el correo de la revista Green Lantern, el número 143, Fede, ¿vos la tenés ahí a mano? 43, sí, 143. Agosto del 81. Agosto del 81. Un lector le escribe a Wolfman una carta. Wolfman acababa de llegar de Marvel, llega con mucho poder a DC. En Marvel vino Jim Shooter, le dijo, maestro, vos no podés ser guionista y coordinador de tus propios cómics. En DC le dijeron, podés ser guionista y coordinador de tus propios cómics. Lo ponen en Action Comics, donde no lo dejan coordinar, porque está obviamente Julius Schwartz, pero le dan Green Lantern, donde es su propio coordinador, y le dan obviamente Teen Titans, donde es su propio coordinador. El tipo hasta puede rajar a los dibujantes, puede hacer lo que quiera, mientras cumpla con la periodicidad y no se vaya muy a la mierda con las ventas. En Green Lantern el tipo hasta contesta las propias cartas de los lectores. Sí, y otra cosa es que empieza a releer todo el universo de DC. Claro. Para poder escribir Green Lantern se pone a leer Green Lantern desde la primera aparición de Hal Jordan. Claro. Para escribir Titanes se pone a leer los Titans de los 60. Que siempre las había leído porque hasta escribió él alguna vez Titans de los 60 y 70. Pero bueno, el tipo, un lector le manda una carta diciendo, qué buena esa saga que hiciste ambientada en el futuro, qué sé yo, pero me encuentro con que el futuro de DC es un quilombo porque está el gran desastre, porque está la Legión, porque están cosas que no coinciden. ¿Qué onda eso? ¿Se podrá explicar en algún momento? ¿Y qué le contesta Wolfman, Fede, en ese correo? ¿Qué? La tengo acá, sí, para. Después recordar. Claro. ¿Y qué le contesta, boludo? Me re perdí. Yo lo tengo a mano, si querés, ¿eh? Acá le dice, Gary, si mirás la indicia editorial de este mes, vas a ver que hubo un cambio interino de editores. Len Wein está cubriéndonos unos meses hasta que el nuevo editor, Carrie Burkett, se haga cargo de la coordinación editorial, mientras que Jack C. Harry se mueve a otra... Lo raja, Harry era editor de Kamandi, boludo, sí, un montón de títulos de los que le cerraron. Sí, así que escribile a Cari, por favor, sí. En segundo lugar, líneas de tiempo y encuentros anteriores. Vos no sos el único que mencionó el número 100 de Showcase. De hecho, sabíamos acerca de eso, pero sentimos que había que tomar una decisión. Cualquier cómic que de alguna manera incluya a Angel and the Ape, Scooter, Windy y Willy, y Green Lantern, y el Space Ranger, de alguna manera, en nuestra consideración, tenía que ser puesto por fuera de cualquier línea de tiempo de DC. Esa historia, obviamente, se hizo para divertirnos, como un encuentro entre todos, qué sé yo, y realmente no debería ser considerada como parte de la verdadera mitología de DC. Posta, los Funny Animals y Enemy Ace no se pueden juntar a menos que se haga claramente en joda. Por lo menos eso es la forma en la que lo vimos nosotros. De todos modos, algún día, nosotros, en este caso los editores de DC, probablemente pasemos en limpio qué es exactamente el universo DC, excluyendo lo que no forma parte del universo DC en directa referencia con la Tierra 1 y lo que quedó afuera. En el mientras tanto, seguramente nos va a encantar escuchar la opinión de los lectores, les pedimos que nos ayuden en este tema, hablando de abrir una lata de gusano, ¿no? De destapar una olla jodida. Claro. Acerca de nuestra línea temporal, también mencionamos que la época del Space Ranger existió después de una guerra que también podría vincularla con la era de los Atomic Knights. ¿Te das cuenta? Estamos abiertos a todas las opiniones y la forma de verlo. Y después dice, ese germen donde dice algún día nos vamos a poner a pasar en limpio qué está en el universo DC y qué no, es la idea que le dispara a Wolfman la historia de Crisis. Y muy pocos meses después, en diciembre del 81, aparece la primera mención a este proyecto en el número 69 de Comic Journal, donde dice, hay todo un artículo que detalla los cómics nuevos que va a lanzar DC durante el año 82, dice, también está en carpeta, pero todavía no se sabe cuándo va a salir, el proyecto de Marv Wolfman, que es una miniserie de 12 partes, una maxiserie de 12 partes, que va a vincular y a estructurar de alguna manera toda la historia del universo DC. De hecho, el proyecto de Wolfman se llama History of the DC Universe, no se llamaba Crisis, se llamaba History, no Crisis. Claro, sí, porque él lo que estaba más interesado era en pasar en limpio la historia del universo DC que... Sí. Que después, hacer lo que va a ser Crisis, en realidad. Después pinta el tema de Crisis, que lo van a ir desarrollando también en base a casualidades, porque lo primero que hace Wolfman es inventar un personaje que se llama el Monitor, que lo empieza a hacer aparecer en cameos en los Teen Titans. Aparece en julio del 82 en la New Teen Titans número 21. Pero como una especie de Watcher malo, digamos. Un Watcher que ayuda a los villanos dándoles armas, que junta información sobre los personajes, sobre los poderes. Y Wolfman no lo pensaba para tenerlo solo en los Titans, sino que lo pensaba para compartirlo con todos los guionistas del universo DC. Él lo plantea en una reunión de editores, todos le dicen qué copado, pero se olvidan de repartir la hojita en la que Wolfman le explica a los demás guionistas quién es el personaje, cómo usarlo, para dónde lo quiere llevar. Entonces, al principio lo usa solo él. Y mucho después, cuando se dan cuenta que necesitan un catalizador, no le queremos decir villano porque desdoblarlo en villano es algo que pasa mucho después, cuando necesitan un personaje catalizador para Crisis, Wolfman dice, bueno, pero tenemos a este que nunca lo usamos y que supuestamente iba a tener injerencia en todo el universo DC. Y entonces le dan otro sentido al Monitor. Deja de ser el tipo que mira todo desde un satélite, no sé qué, y es un tipo que empieza a actuar. Y ahí te justifican, le daba armas a los villanos para ver quiénes de los buenos eran los mejores. Claro. Pero después termina eligiendo en el mismo equipo a Downstar, Solovar y Obsidian. Exacto. De hecho, la primera vez que se lo ve, o sea, de cuerpo completo, porque siempre aparece como en sombras o cachos del cuerpo y qué sé yo, como vos decías, en Titanes, es en febrero de 1985 en la revista G.I. Combat. O sea, claro. Más descolgado no podía ser, en el 274. Pero eso ya es a propósito, eso ya es para decirles... Sí. Ahí ya sabían que sea Crisis, claro. Ahí ya sabían que era un personaje que iba a ser fundamental en todo el universo y en todos los tiempos. Porque si obviamente te metes con G.I. Combat, que era una revista ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es porque ya no tenés ningún límite, digamos. Exactamente. Eso ya era en la previa Crisis, esto es febrero del 85, ahí al toque empieza a salir, o sea. Pero es su primera aparición oficial, digamos, de cuerpo completo. Antes de eso era, como vos decías, un dealer de armas y demás. El Monitor aparece prácticamente en todos los títulos a lo largo del año 84, aunque sea en cameos, obviamente. Y lo que está haciendo es monitorear y catalogar los poderes de los personajes, juntar información, pareciera que está ayudando a los villanos, pero en realidad lo que está testeando es lo que decía Diego, ¿no? Hasta dónde pueden rendir los héroes. Y Harbinger también aparecía. Harbinger aparecía muy en sombras, ¿no? Como personaje posta aparece en Crisis. Parecía Layla. Claro. Era como la asistente de... El monitor. Pasa que era la mina de Harbinger. Solitario hablando solo, ¿entendés? Le tuvieron que poner... Claro, se transforma en Harbinger en Crisis, pero Layla sí aparece casi desde el principio. Bien. Ahora no me acuerdo exactamente qué número es la primera aparición, pero... Pero al toque donde al Monitor hay que ponerle a alguien para que interactúe. Que en el anual de Titanes que aparece Vigilante por primera vez. Sí. Creo que ahí aparece por primera vez Layla. Puede ser. Es muy, muy probable. El primero que le da el ok a Wolfman para decir, dale, laburemos esto y presentémoslo, es Len Wein. Ellos son muy amigos de la infancia. Y se ponen a limar juntos cómo puede llegar a armarse la historia, ¿no? Empezaron a tomar notas, muchas de las notas son las que estaba tomando Peter Sanderson para hacer el Who's Who, y de ahí empezaron a hacer listados de villanos, listados de tierras, listados de personajes que tenían que aparecer, el tema de las distintas épocas en las que tenía que aparecer el peligro, digamos, claro, la acción, claro, dónde situar la acción. Pará, y en un momento, gente de DC le dice, tenés que matar a Barry Allen. No, pero ¿cómo voy a matar a Flash? Tenés que matar a Barry Allen porque ya no es un personaje que perdió todo sentido, es más magia y energía que un ser humano. Ya no tiene sentido, matalo. Bueno, está bien, veo cómo hago para matarlo con gloria. Y se le ocurrió eso de que, de si hecho, bien ya estaba muerto o había terminado su vida en la Flash 350, después del juicio, en el futuro, lo trae yéndose hacia atrás en el tiempo gracias al treadmill que usa para morir. De hecho, dice Wolfman que ellos presentan una propuesta pensando que era zarpada y cuando se la llevan a los de arriba dicen, no, zárpense más. Sí, sí, sí, todo, dicen todo. Zárpense más, esto está muy bueno, váyanse más al choto de lo que se están yendo, porque hay que hacer la definitiva, la reescritura posta de toda la historia del universo DC. Y bueno, ¿qué es lo que finalmente termina sucediendo? Hay una reunión en el 84 en la convención de San Diego, donde DC les paga a todos los autores por ir, a todos los guionistas importantes, los junta a todos en una sala de reuniones y empiezan a tirar ideas de cómo conectar Crisis con las distintas series a lo largo del año en el que se va a publicar Crisis. Algunos se cagan totalmente, ¿no? Algunos no les interesa en lo más mínimo. Yo, Mike Barr en Los Outsiders no hacen la menor referencia. Dice ni que el cielo está rojo. Nada. No. Por ahí algún colorista algún día se acuerda y le pinta un cielo rojo. Hay series en las que pasa totalmente desapercibido el tema Crisis y series donde se potencia mucho el tema Crisis y que aprovechan el tema Crisis. Roy Thomas con la Tierra 2, bueno, ves las lágrimas sobre cada página. Roy Thomas prácticamente tiene que rehacer todo desde cero, toda su versión. Se lo culiaron, pobre Roy Thomas. Eso ya vamos a hablar más adelante cuando exploremos las consecuencias de Crisis. Pero como parte de la previa, está esa reunión donde Wolfman y Wayne, que va a ser el coordinador de Crisis, le plantean a todos los demás coordinadores y guionistas qué es lo que van a hacer, por qué va a ser muy groso y por qué va a estar bueno que todos se cuelguen de las tetas de Crisis. Porque efectivamente, durante el año que se publica Crisis, vos ves las ventas, y así como el Diego dijo, la selección son Mascherano y 10 más, DC era Crisis y 30 más. Era un título que vendía fantastillones al nivel de los más vendidos de Marvel y 30 títulos que estaban ahí al fondo de la tabla, viste, colgados de las tetas de Crisis. O no, que yo, Titans vendía bien, pero Legión también. Pero después el resto era zaraza, no vendía nada. Era la época en la que los títulos de Batman vendían para el orto, los que Wonder Woman la cerraban porque no vendía nada. Flash la habían cerrado, Justice League of America no vendía. Green Lantern, ni siquiera estaba Hal Jordan. Y de hecho Hal Jordan no aparece en Crisis. Es lo mejor que tiene Crisis. Bah, que no aparece Hal Jordan. Claro. Es uno de los personajes que no aparece. Creo que hay dos o tres que no aparecen, uno es Jordan. En la revista propia de Green Lantern, Jordan aparece, pero no como Green Lantern. Claro, sí, sí. En la revista Crisis no aparece ni un cuadrito. Eso es una felicidad infinita. No, es un error, porque tenía que aparecer todos los personajes de la historia de DC, todos. Bueno, pero los importantes. Hal Jordan es un Hal Jordan choque. Es el más importante de Green Lantern de la vida. No aparecen Orión y los New Gods. Orión creo que aparece un cuadrito. No aparece. Light Ray, por ejemplo, no aparece. Big Barda no aparece. Barda creo que aparece un cuadrito. Claro. Sí, sí. Están muy desaprovechados los personajes de Kirby totalmente. El único que tiene chapa es Darkseid, como siempre. Que se acuerdan tarde. El último número. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en el día a día, digamos, de Crisis, Otra cosa que tenía Wolfman era que su idea era, cuando le dicen esto de reiniciar el universo y qué sé yo, él quería que todo empiece de cero. Totalmente. Mes siguiente de Crisis, todos los títulos tuvieran un número uno nuevo, y sí le dice, no podemos. No podemos porque no tenemos autores con tanta atracción como para que la gente que hoy está comprando las series las siga comprando si las relanzamos desde un número uno. Claro, él quería de verdad que todo empezara de cero. Y incluso los Titans, que él lo venía haciendo, que fue uno de los títulos que obviamente no empezó de cero para nada, que siguió como si nada. Él dijo, yo no hubiera tenido ningún problema, a mí me gustaba, yo volvía a Qualad, Kid Flash y Speedy. Y Speedy y Robin sin ningún reparo, no tenía drama. Hubiera buscado la vuelta para meter ahí a Cyborg y demás, ¿no? Para enchufarlos desde el principio, dice, pero estaba todo bien, digo, a ver, yo me había metido en este baile y estaba dispuesto a llevarlo hasta. hasta las últimas consecuencias, pero es la propia DC la que, sí, la que recula y le dice, bueno, no, no, tanto no, ya vamos a ver cómo hacemos. Esa fue la gran frustración de Wolfman, ¿no? Que la editorial no aceptara usar a Crisis como relanzamiento absoluto y posta, donde todas las series volvieran a empezar del número uno. Por eso los números 11 y 12 son errores de continuidad. Totalmente. Porque le dicen, no, no, seguí, seguí como si todo funcionara. Pero no, pero si todo es cosa para empezar de vuelta. Claro. No, no, no importa, vos hacés como si que está todo bien. No, no está todo y bien. Y después sale un número uno de Superman donde todo eso queda en la nada. ¿Quién es esa Wonder Woman? ¿Quién es ese Luthor? Después sale un número uno al año y pico, sale un número de Wonder Woman donde todo eso queda en la nada. Después sale, bueno, se empiezan a pisar groseramente. Y lo que tenía que haber sido la limpieza posta de continuidad terminó siendo la limpieza a medias. ¿Quién continuidad se acuerda de Crisis? ¿Quién no? No, bueno, ¿qué personaje existió? Eso terminó, bueno, no, terminó en la zaraza más ridícula, más falopa, porque nunca se pusieron de acuerdo qué cosas de los números 11 y 12 de Crisis todo el mundo se acuerda, qué cosas de los números 1 al 10 de Crisis, claro, se acuerdan todos y qué no. Eso sí, hombre, fue durante claro años eso fue... Ya después se hizo irrelevante, ya a partir de Zero Hour se hizo irrelevante. Pero era evidente que las líneas temporales, los Funny Animals, había cosas que DC no podía seguir arrastrando desde la Golden Age, no, se las tenía que sacar de encima, desde las historias alternativas, había un montón de historias cosas. Historias imaginarias. Flaco, pará, ¿viste? Si querés que la editorial entre como una editorial seria para adultos, no podés seguir bancando algunas cosas. Pero bueno, no tuvieron los huevos como para barrer todo, sino que barreron algunas cosas. Y paradójicamente, el momento en el que DC dijo, tenemos los autores creativos como para relanzar todo desde el número uno y que la gente no nos deje en banda, fue en el 2011, cuando eran mucho más chotos que los del 85. ¿No? Porque tenían toda esa... Y tampoco lo hicieron bien, porque Batman y Green Lantern no lo revolucionaron de cero. Totalmente. Ni siquiera ahí lo hicieron bien. Pero bueno, eso ya es otra cosa totalmente al margen. Simplemente lo quería comentar porque me acuerdo que cuando vino Wolfman a Buenos Aires, con toda esta historia de que no le dejaron rebotear todos el número uno porque no tenían los equipos, y yo digo, ok, ¿y ahora los tenían? Dijo, no te puedo contestar eso porque es muy heavy. Así que, bueno, nada, el tema de reiniciar todo el universo con números uno de todas las revistas fue algo que... lamentablemente quedó para otro momento. Incluso durante los 12 meses de crisis, DC siguió sacando números uno de colecciones nuevas, ¿no? El número uno de Booster Gold, por ejemplo, sale durante crisis. Hay como que no estaban esperando que se terminara crisis para sacar un montón de títulos nuevos o para cambiarle, lavarle la cara al... Eso se fue haciendo gradualmente y sobre la marcha, ¿no? Como Man of Steel lo hizo con Superman en su momento. Pero ahí al toque salen Captain Atom, Blue Beetle, salen sí, varios, Flash, sí, salen varios nuevos. No, Flash en el 87, Flash fue después de Legends. Claro. Hubo mucho tiempo que no salió la revista Flash. Y lo mismo que Wonder Woman. Sí, pero... para hacer algo tan planificado, improvisaron bastante. Sí. No le sacaron todo el jugo que podrían haber sacado. Exactamente, eso es lo que estaba por decir. No le sacaron todo el jugo. Por el impacto que tuvo Crisis en las ventas y en la presencia de lo que pasó a ser DC para los fans, que hasta ese momento era la editorial Unión Cívica Radical que atrasa 40 años, para lo que cambió la percepción de los fans, para lo que cambió el peso de DC en la industria, improvisaron demasiado y le sacaron menos jugo del que le tendrían que haber sacado. Imagínate que saliera hoy una cosa así. La cantidad de spin-offs, one-shots, boludeces, accesorios, una historia todo con los héroes de la primera tierra que hacen poronga, la de la Tierra 4, era la de... Sí. O 3, sí, no me acuerdo. La de los villanos, la del Crime Syndicate. Ah, la 3, sí. Otro one-shot con toda la historia del mundo de Lady Quark. O sea, hoy le sacarían el hiper sí, mega claro jugo. Miniseries accesorias con los personajes que entran y salen, el origen. Bueno, Crisis tiene como 5 ediciones en diferentes, o sea, sueltitas, en TPs, en hardcover, sí, en Absolute, en esto, porque siguen pasando los años y siguen publicándola, porque la siguen sí vendiendo, porque la gente la sigue leyendo, incomprensiblemente, pero la siguen leyendo. Está muy bueno. De hecho, una vez inventaron un número perdido de Wolfman. Que va entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6, sacó el Legends of DC Universe, creo que salió. Exactamente. Y si la puta madre, qué hijos de puta, qué. Y después lo metieron en uno de los hardcovers. Sí, sí, pero es un choreo. Es un choreo. Es un choreo. Sí, sí, sí. Está muy buena la edición en issues, la edición original. ¿Por qué? Porque como en el número 1 y 2 todavía no había cartas de lectores, esos números que no tienen publicidad tienen mucha historieta y atrás tienen textos de Mark Wolfman contando un montón de cosas de la trastienda de Crisis, de cómo las fueron definiendo, de cómo fueron bocetos de Pérez. Bocetos de Pérez diseñando los personajes, muchas cosas que te cuenta Wolfman de las cosas que iba charlando con Len Wein, con Giordano, con Janet Kahn, que era la presidenta en ese momento, lo que le decían que sí, lo que le decían que no, dónde reforzar, dónde traer, dónde sacar, cómo organizar el tema de involucrar a los otros autores en la narrativa. La verdad que esa edición es muy interesante. No sé si quieren... Bueno, si hablamos de ediciones, yo hay que rescatar la edición de 5 por todo el material que tenía adicional. Toda esa explicación de quiénes eran esos personajes para la gente que la leía en España sin tener la más puta idea. La más puta idea, digo, todas las notas que... Yo ahí aprendí muchísimo del universo DC leyendo la Crisis de 5 en su momento, porque, digo, todas esas notas que con las que llenaban, digo, era fundamental, porque, claro, los gallegos tampoco tenían mucha idea de... Y porque no tenían mucha cultura de DC tampoco los gallegos. Teníamos más cultura nosotros al estar expuestos a la edición mexicana que los propios gallegos. Totalmente. Perdón, yo hace un rato dije una boludez, dije un error. Dije que el coordinador de Crisis fue Len Wein, no, fue Bob Greenberg. El aplauso es para Bob Greenberg, porque no solo Crisis, coordinar Crisis era un quilombo, Crisis era un quilombo en sí mismo, y el tipo la remó y la hizo coherente y consistente. No, me imagino el día que dijeron, che, el número 7 tiene que tener el doble de páginas. ¿Y cómo hace Pérez para entregar eso en un mes? Y no sé, pero que labure, ¿viste? No, tiene cosas insólitas Crisis, ¿no? Esos números más largos, más cortos. El cambio de entintador. Los cambios de entintador, que empieza Dick Giordano, después está un número Mike DeCarlo, después está Jerry Ordway hasta el final. De eso vamos a hablar en otro momento, los autores y demás. Pero sí, no sé si quieren subrayar algo más de la previa de Crisis. Yo me acuerdo cuando empezaron a salir las publicidades de Crisis que te mostraban al monitor por la mitad, ¿te acordás? Uh-huh. Y originalmente se llamaba DC Universe Crisis on Infinite Earths. La primera era History. Después, bueno, pero nunca se llegó a anunciar como History. En el meanwhile de Dick Giordano, sí, ahí se sí, empezó a informar, sí, en esa página. Que en la página editorial de Giordano, claro, que estaban casi todos los issues. Pero originalmente se anunció como DC Universe Crisis on Infinite Earths. Después le sacaron DC Universe, quedó solo Crisis on Infinite Earths. Sí, y decían... primero iba a sacarlo para el 84 y dijeron, no, pará, en el 85 cumplimos los 50 años, de qué no se sabe, pero bueno, ponele 50 años de este New Fan Comics del ojete. Dijeron, bueno, vamos a saquemos Crisis para ese momento con festejo, así hay más tiempo para que armar un poquito las cosas. Y el hype también, el hype que fue importantísimo. Mundos morirán, mundos vivirán y el universo de DC nunca volverá a ser el mismo, de la publicidad. Y en el medio del hype se sube Marvel y se hace Secret Wars, claro, a las apuradas. Claro, claro, en medio Marvel te tira Secret Wars a las apuradas con un concepto muy limitado. Pongamos a todos los héroes y a todos los villanos juntos. Pero ni siquiera a todos los héroes y a todos los villanos. Eran los más taquilleros, sí, ni siquiera eran todos. O sea, hay un montón de personajes que ni están en la Secret Wars y hay pocos villanos y todo gira en torno a otro personaje que se podría homologar en algún punto del monitor con el Beyonder, porque son personajes hiperpoderosos, bla, sí, bla. Claro. O sea, que sí, tiene no, que ver... Crisis, lo más interesante que tiene, ya lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Pero es como lo coral, ¿no? Como... Wolfman te va contando una historia mostrándote cachitos de lo que le pasa a un millón de personajes, digo, es como un mosaico que va armando, y eso no es nada fácil, pero... No, para nada. Bueno, pero eso ya, vamos a hablar en otro bloque, me parece. Ya vamos a hablar en algún momento. Yendo a la previa, otra cosa que le plantean a Wolfman, que también era un desafío, era... Bueno, ahora cuando se termine todo esto, todos estos personajes que nosotros compramos, que son de otras editoriales y que hoy están en otras tierras, van a formar parte del universo principal. Eso también era. Eso era una movida. Tiraron un baldazo y dicen, metelos. Fíjate cómo, pero metelos. Pero, ¿cómo hago? Vos fijate, meté todo tiene que estar todos juntos. No solo los personajes que ya existen, no solo todos los personajes que tenemos guardados, sino todos los personajes que compramos y que tenemos ahí dando vuelta, que Alan Moore los quiere hacer mierda en Watchmen, se los sacamos al barbudo y vos metelos. Ya le dijimos que no a Moore, porque los queremos usar para otras cosas. Porque los queremos usar para otras cosas. Sí, total, total. Y le enchufan también todos esos otros personajes. O sea, era un quilombo de proporciones cósmicas al que tenía ahí. Personajes que hacían 20 años que nadie los veía en ningún lado, que nadie conocía, y tenían que resucitarlos de alguna manera, y de hecho aparecen con trajes que después te dicen que nunca usaron, ¿viste? Totalmente. Cosas extrañísimas. Pero además la cantidad de personajes de la propia DC que hacía 15 o 20 años que nadie usaba, y que Wolfman dijo, bueno, dale, los metemos también aunque sea 3 viñetas, y que mueran, o que estén ahí de relleno. No, mueren muy pocos personajes. 30 y pico. Sí, con toda la fuerza. Bueno, finalmente La Espera se termina el 3 de enero de 1985, cuando sale a la venta el número 1 de Crisis. Yo estaba en Estados Unidos ese día. Y sale con fecha de tapa de abril. Sí. Y bueno, y cambia la historia para siempre. Son como 30 páginas de historietas, si no me equivoco, el número 1. Una bestialidad. Y ya vamos a hablar de lo que pasa en la saga en sí. Pero hoy queríamos contarles todo lo que fue la previa, el precalentamiento, el armado de esta saga tan, tan importante. 40 años de crisis. Saga importante que, como decíamos, algunos guionistas le dieron bola y la gran mayoría no. La ninguno. La gran mayoría no. Hasta que no llegó el 85 y DC se puso a la vista y dijo, flaco, tenemos que festejar. Pongan el título de Crisis arriba de su tapa. Pongan el banner de crossover de todo Crisis, aunque adentro no haya nada. Aunque adentro haya un cielito rojo. Tu personaje va a aparecer en Crisis. ¿Qué? ¿Por qué va a aparecer en Crisis mi personaje? No quiero. No, flaco, va a aparecer en Crisis igual. Sí, sí. Alan Moore en Swamp Thing tuvo que prestar a Swamp Thing, que aparece en American Gothic, en un momento, de repente en medio de American Gothic se van Swamp Thing y Constantine al satélite del monitor. Satélite, sí. Una fumanchería, pero Moore lo aprovecha bien eso. Sí, porque es Moore, pero no le gustaba lo más mínimo hacerlo. Claro, Moore hace toda la cosa esa con los místicos, todo eso pasa durante Crisis. Sí, sí, claro. Sí, aprovecha la idea de que ya tenía del el enfrentamiento del bien contra el mal para que sea el enfrentamiento de la materia y la antimateria, o que de alguna manera se acerque a Crisis de algún lado. El lado espiritual de Crisis, te cuenta Moore. Así que, bueno, después vamos a ver también lo de los crossovers y todo eso en otro bloque, pero esta es la intro, digamos, lo que vendría a ser la previa a Crisis, todo lo que más o menos pasa hasta que sale el número uno. No tengo la info de cómo fue el tema de convencerlo a Pérez de que labure en Crisis. Le dijeron, ¿querés laburar en Titanes? Vos estás laburando en Titanes, te damos vacaciones en Titanes, pero venís a laburar en Crisis. Bueno, tengo posibilidad de... No, pará, yo leí qué pasó. Que Pérez dice, es un festejo de DC, yo me quiero vengar de Marvel porque me cagaron el Justice League Avengers. Marvel me cagó el Justice League Avengers, yo quería dibujar muchos personajes, dame Crisis que te dibujo a todo el universo. Entonces, en venganza que Marvel le cagó el Justice League Avengers, Pérez dice, quiero dibujar donde más personajes haya. Y le dejan que descansen Titanes a cambio de dibujar todos los personajes en Crisis. Bueno, en el año 83 hay una entrevista que le hace Heidi McDonald a Pérez y le dice, ¿cuál sería para vos tu proyecto ideal? Un proyecto en el que pueda dibujar a todos los personajes de DC y a todos los personajes de Marvel cagándose a piñas entre ellos. Aunque sea que aparezca una viñeta cada uno. Bueno, nunca lo pudo hacer. Lo más parecido fue el JLA Avengers del 2003. Fue esto que sí. Pero acá ya, con Crisis, ya se sacó una leche que fue la de dibujar prácticamente a todo el universo de DC, ¿no? En una manciserie. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. Creo que si solamente podemos hablar de la previa, ya. Vamos cerrando. Ya estamos. Bueno, sí. Quédense porque ahora vienen las recomendaciones. Tenemos un montón de cosas para recomendarles en el próximo bloque. Ya venimos. Bueno, último bloque de este podcast de Comiqueando. Y estamos en el querido espacio de las recomendaciones, un clásico de este legendario podcast. Vamos a empezar charlando con Fede Velasco. Contanos un poco qué leíste últimamente y tenés ganas de recomendar. Dale, te cuento. Estuve leyendo mucha historieta argentina, ¿no? Con todo esto de la entrega de los premios Cinder y demás. Un poco hablamos en el podcast anterior, en el de Balance, que si bien no hubo recomendaciones en el segmento de historieta argentina, hablamos un par de cosas, pero nada, había un par de obras que quiero destacar. Una es Así mataban, que me pareció espectacular. La antología escrita por Héctor Belagamba. Exactamente, la verdad me pareció muy, muy bueno. Me gustó mucho. Gran selección de dibujantes, ¿no? Sí, una selección de dibujantes. Y además son todos buenos, digo, ¿no? Sí, sí. Alguno capaz, pero no, la verdad que muy, muy bueno, además muy bien investigado, está piola, es interesante, la verdad que me gustó un montón. Yo había escuchado buenas cosas, buenas recomendaciones, pero sí, garpa garpa un montón. Después, en una onda parecida, pero distinta, está Rebelión de Ian DeBiase, al cordobazo, que creo que vos ya la recomendaste también, no me acuerdo. Sí. Yo creo que sí, porque la leí hace bastante. Puede ser, también me gustó muchísimo. Muy, muy piola. Y después también así de Historieta Argentina, ya después me guardo algunas para próximos podcasts, así voy tirando y no recomiendo 400 cosas. Vas dosificando. Claro. Lo que creo que lo que más me gustó de todo lo que leí, que algo hablé la otra vez, es Efecto Malena. Me pareció espectacular. La verdad que me encantó. La de Rodrigo Canessa y Matías de Vicenzo. Y Matías de Vicenzo, exactamente. Me encantó, me voló la peluca. Me parece muy buen cómic. No sé si no sé si lo mejor que se publicó el año pasado, pero casi. Pega en el palo, ¿eh? Calculo que sí. Yo creo que a la hora de votar en los Inder, además me van a censurar por voto cantado, pero me parece que en su categoría es la que tiene todos los porotos para llevarse el premio, o por lo menos desde mi lado seguro la voy a votar. Y después volví a leer, esto ya para la nota de Titanes, que ya va a haberse publicado, pero igual vale la recomendación, Titans Hunt, y la verdad que me sorprendió gratamente lo buena que está. No esperaba que yo hace mucho que no la leo, pero cuando la leí me pareció una mierda. A mí también, coincido con Diego, que cuando la leí hace muchos años me pareció una chotada. Yo pensaba parecido, cuando la había leído en su momento, no me acuerdo. Giro, Fede, ahí es buena. El giro de que Danny Chase se convierte en Phantasm, sí. Y que Deathstroke mata a Jericho. No, sí. que Jericho está poseído. Sí. Malísimo. Exacto. Que Jericho sea villano es una pelotudez cósmica, no tiene ningún sentido. Sí, no tiene mucho sentido eso. Digo, a ver, le encuentran toda una explicación bastante, bastante pelotuda. Un pedacito de Trigón se le metió por el culo y lo hizo malo. Exacto, básicamente junto con todo a Zarat. Pero la verdad que... Y por ese culo puede entrar muchas cosas. Que releyéndola igual me... No sé, me gustó un montón. Quizás porque la serie viene con un nivel muy bajo. Eso en general, ser. Hasta este punto. Y acá levanta, pero es realmente muy, muy entretenida de leer. Digo, yo venía de medio y venía siendo bastante aburrida la serie. Venía surfeando en la mierda y de repente viene algo bueno. Claro, y acá pega un salto. Recupera mínimamente el interés, digamos. Sí. Además, me gusta como ese grupo falopa que arma Wolfman ahí para zafar que los Titans no están con Deathstroke, Dayton y Areya, que es una bizarreada, pero está bueno, digo, tiene como cosas piolas la saga, que sí, me esperaba que fuera mucho más floja. Y me consiguió nuevas drogas Wolfman, ¿no? Sí, totalmente. La medicación. Bueno, para los que todavía no leyeron la nota, la buscan en el sitio y ahí van a encontrar la parte número 564 de la hipernota de Fede de los Titans. Ahí pueden leer todo sobre Titans Hunt. Así que, bueno, eso fue más o menos lo que leí, más de lo habitual, como decía recién, tengo más cosas argentinas, pero sé que Diego siempre viene con una lista infinita de recomendaciones y no le quiero robar más tiempo, me los guardo para próximos podcasts, algunas otras lecturas que tuve en este rato. Porque la verdad que esto de leer para los Inder está bueno, ¿no? Porque como que te obliga a leer un montón y eso además te hace agarrar como un ritmo de lectura, que capaz a ustedes no les pasa porque ustedes son dos enfermos que leen una bocha, pero yo que no leo tanto, de pronto vengo con ese ritmo y después por ahí como que me queda y me dura un rato y aprovecho el impulso para leer mucho más de lo habitual, de la cantidad que suelo leer normalmente, hasta que se me va bajando, ¿no? En algún momento se corta ese impulso. Y te gana la apatía, y las ganas de no hacer nada nunca. Claro, tal cual, pero bueno, nada, así que estoy aprovechando ese impulso y estoy leyendo un montón de cosas, pero las dejo para próximos podcasts donde no esté leyendo nada. Está muy bien. Hablando de gente que lee más de lo normal, Diego tiene acá una lista zarpada de recomendaciones, prácticamente de acá que termine el programa solo lo vamos a escuchar a él. Yo voy a hacer lo mismo que Fede, de recomendar muy poquitas cosas y dejar en el tintero para la próxima, porque si no, no nos vamos más. Bueno, no solo tengo muchos, sino que tengo acumulado de hace mucho tiempo, entonces hay muchas que no me acuerdo de qué se tratan. Si yo las leí, te ayudo. Bueno, arranco. Publicó por Dark Horse The Rocketeer, Cliff's Adventure in New York, Cliff New York Adventure. Muy, muy bueno, muy lindo. Es Dave Stevens con el... No sé, creo que es la última historia de Rocketeer que hizo y está muy, muy bien cómo le da el giro, los personajes secundarios, los villanos, es todo. Es que dibuja un cacho de Arthur Adams, ¿no? No. Todo de punta a punta. Ah, entonces, lo último que hizo Dave Stevens es el guión de una que dibuja Arthur Adams. Ok. Después tengo, bueno, creo que vos la recomendaste, Awaiting for the Collapse, o Awaiting the Collapse, de Paul Kirchner. La estaba por recomendar, pero ya que la recomendás vos no la recomiendo. Bueno, trae las obras de este artista que salió del Under, de 1974 a 2014, editado por Tanibis Editions, un libro tapa dura muy, muy lindo, con obras muy, muy interesantes. Tanibis es la editorial francesa que publica todo el material de Lucas Varela, en Francia, y el tipo compró los derechos para publicar esta obra de Kirchner en francés y en inglés. Mira. La edición en inglés se la dio a Fantagraphics para que la distribuya en Estados Unidos, y la francesa se la guardó él para distribuir. En el stand de Tanibis, en un evento en Francia en el que yo estuve, el chabón vendía los libros en francés o en inglés. Yo lo compré en inglés para que lo pudieras leer vos, porque si te lo compro en francés, bueno, lo lees. Sí, aparte está muy buena la biografía, el toda la parte de persona, la autobiografía, sus anécdotas bueno, con Wally Wood. Sí. Es un libro de lujo, un hardcover enorme, pero que trae todo lo mejor de Oak Rider, que es su personaje más conocido, y todas las historias cortas que hizo para Heavy Metal, Epic, eso. Lo único que no tiene es The Buzz. Tiene las últimas, cuando ya medio como que se va haciendo para revistas más adultas, sí, menos under, cosas muy interesantes. Capo, Paul Kirchner, si todavía no te hiciste kirchnerista, este es un gran motivo. Después leí de Chabuté, Yellow Cab, o sea, Taxi Amarillo. Lo publicó IDW y cuenta la historia de un tipo que quiere escribir un libro. Entonces dice, bueno, me voy a hacer taxista y voy a escribir sobre las historias que me pasan mientras manejo. Buenísimo, buenísimo. Sí, muy, muy piola. Pero que dice, qué bien narrado que está todo esto. Chabuté es muy capo. Sí. Muy bueno, además, que lo hayan publicado en Estados Unidos. Es un autor francés muy de ellos, ¿no? Que cada tanto le publican algo en castellano, pero es un autor básicamente francés. Tengo uno de Image que me acuerdo, o sea, lo que anoté nada más, Family Tree, de Lemire y Phil Hester. No me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo que me voló la cabeza y no sé qué es. Lo levanté sin saber qué era, vi que decía tomo uno, no sé si continúa, no sé si hay más, pero con esos autores no puede fallar. Sí, sí, Lemire y Hester, Family Tree, excelente. Después de DC, Sugar and Spike, Metahuman Investigations, Kate Giffen y Bilkis Evely. Bilkis Evely la conocí en San Pablo, es Brazuca, es una dibujante increíble, muy genia. Bueno, y bueno, y con Giffen haciendo humor no puede fallar. Sí, sí, sí. Sugar y Spike tienen que investigar casos relacionados con supervillanos pedorros, con héroes chotos, muy a lo Giffen, muy, muy divertido, cómo va creciendo. Lástima que termina ahí, no sigue más, pero da para todos lados, es tan divertido. Pero bueno, se quedó ahí, Metahuman Investigations. Después de Pearls Before Swine, el amigo Stephen Pastis, publicó por Andrews McNeil Publishing. McNeil. Sí. Bueno, Publishing. Este libro se llama Larry in Wonderland. muy, muy lindo. Pearl Before Swine es una de las mejor tira diaria que hay hoy en Estados Unidos, claramente. Muy, mucha mala leche. Pésima leche. Cada día peor. Sí, sí, sí. Mucho existencialismo, ¿viste? Sí, sí. Los personajes reflexionan sobre la vida, sobre las relaciones entre la gente, sobre la sociedad. Y también tienen chistes de boludeces. Chistes de frase, te llamó Marcelo, yo digo, no sé, cualquier cosa. Chistes, juego de palabras, cabeza, boludeces medio escatológicas, y después cosas muy profundas. Está muy bueno. Y también en la trama social de los cocodrilos. Tiene un montón de personajes animales muy interesantes. Fede, a vos esa tira te va a gustar mucho. No sé si ya la leíste, pero es lo más. Muy poquito, muy, muy poquito, pero sí la conozco. Es pedorro, obviamente, comparado con el de, no sé. Es eso, por eso se llama Margaritas a los Chanchos. Sí, totalmente. Comparado con un Calvin and Hobbes, el dibujo es malísimo, pero las ideas son excelentes. Después de Marvel, tengo uno. Captain America Promised Land, de Mark Waid y Leo Romero. Es todos los datos que tengo y que me gustó muchísimo. Está de moda Leo Romero, porque es el que diseñó toda la serie de Spider-Man animada que está ahora en Disney Plus. Me encanta a mí que Diego recomienda cosas que ya no se acuerda. Leí el año pasado, Fede. Yo no te puedo ayudar porque todavía no leí eso. Me falta un montón para Pero las tiene anotadas, va anotando como para recomendarle. Dice, bueno, esto seguro me gustó porque acá yo anoté que me gustó. Sí, así que... Cuando viene al podcast busca un papel con anotaciones hace 4 meses. Ese, sí, claro. Tiene ahí guardado. Bueno, sigo. Otra de ese Strange Adventures de Tom King y Mitch Gerard. Excelente. Este sí me acuerdo. Porque... Adam Strange. Sí, es una de Adam Strange que lo usan de cosas y no quiero contar nada para no spoilear, pero es impresionante. La Liga de la Justicia investigándolo. No, es terrible, terrible. Parece como que mató a su propia hija. Hay unos giros que son muy, muy buenos. Mira, que no le gusta a Tom King, que le dé una oportunidad con Strange Adventures y una de, bueno, Adam Strange. Después, editado por una editorial rara que se llama Titan. La más grande de Inglaterra, nada más. Bueno, sí, rara para cómics, digo. Sí. The Man Who Shot Chris Kyle, de Nuri y Bruno. Ah, claro, es raro una editorial inglesa publicando una obra de autores europeos de Francia. Digamos. Claro, el hombre que le disparó a Chris Kyle es la historia. Chris Kyle es un tipo que es el, ¿cómo se llama? Los que disparan, el francotirador que más gente mató del ejército de Estados Unidos. O sea, laburando para los yanquis, el que más musulmanes, bueno, mató en la guerra de Irak. El tipo vuelve a Estados Unidos convertido en un héroe total. Y te cuentan la historia del tipo que lo mató. Entonces, primero te cuentan la historia de este gran francotirador y después la de cómo se cruza con un loquito o lo que fuera y cómo lo mata. Y todo lo que pasa después, y la investigación de la muerte revela que el tipo no era, el francotirador este no era tan bueno como parecía. La mujer que decía que su marido era un héroe, en realidad era una cornuda. O sea, hay un montón de trasfondo y de cosas que van excavando muy, muy bien narrado. Muy bien narrado. De Fabián Nuri y Bruno leímos hace un tiempo Atar Ghul, ¿te acordás? La del esclavo negro. Sí, sí. Brillante. Muy bueno. Brillante. Sí, sí, sí. Y está por salir ahora una serie nueva en Francia. Bueno, después tengo SS Ediciones, Fabrizio Dori, El Dios Vagabundo. El más grande autor que tiene hoy Italia, Fabrizio Dori, bueno, lo afirmo. El Dios Vagabundo, muy, muy buena. Pasamos a otra de Image, Brubaker y Phillips con The Fade Out. Buenísima. No la leí, pero buenísima. Escuché excelentes críticas. Sí, sí, en el mundo... Brubaker y Phillips, no puede fallar. 30, ¿no? Sí, sí, es... Pero, boludo, decís, qué hijo de puta lo que está contando. No puede ser... Los personajes son todos sórdidos. El clima es una mierda. Decís, no puede ser tan hijo de puta. Brubaker y Phillips no falla nunca, man. No. Tiene un toquecito al principio tipo Sin City, que un tipo se levanta medio borracho después de una fiesta y le aparece una mina muerta. Y dice, ay, la concha de la madre, yo la habré matado. ¿Quién la mató, no? Y es todo la trama sobre quién mató a esa mina. Y empieza a investigar y se ensucia, están todos sucios, no hay uno que no sea un corrupto, asesino, drogadicto, puto, coge minas por un laburo, todos son seres horribles, pero la historia que cuenta es buenísima. Es un poquito más alegre, Quantum and Goody, volumen 4, The Return. Qué grande. Por Christopher Priest y Mark Bright, publicado por Valiant. ¿Te acordás el otro día, Fede, cuando hablábamos de los autores que se murieron en el 2024, que nombrábamos a Mark Bright y yo no me acordaba las obras? Sí. Que terminamos diciendo que bueno, uno que hizo Green Lantern y algunas boludeces de Marvel. Bueno, la obra más importante de Mark Bright es Quantum and Goody. Sí, claro. Es muy, está buena, ¿eh? Esta saga está buena. Pasa el tiempo que tiene que pasar, recupera a los personajes que tiene que recuperar. ¿Leyeron algo de lo nuevo de Quantum and Goody? ¿Vieron que después lo agarraron? Hace poco. Lo agarraron otros autores. No ellos. No, bueno, ahora, en la última etapa lo agarraron otros autores, pero esto es de... de hace unos años ya. Sí. No, por eso, eso decía, lo nuevo, nuevo. No, lo nuevo, nuevo, yo no vi nada. Ah, ok. Bueno, después tengo acá el combo. Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, de Lemire y David Rubin, y Black Hammer Age of Doom 1 y 2, de Jeff Lemire y Dean Armstrong. Sherlock Frankenstein es un personaje secundario. La historia esa que dibuja Rubin es tremenda. Bueno, publicó por Dark Horse, ¿no? Es alucinante. Y vuelve a aparecer Sherlock Frankenstein en Age of Doom 1 y 2, en donde cierra toda la saga de Black Hammer. Cuando pensabas que no iba a cerrar nunca, no sabes cómo termina, boludo. Decís, no puede ser. ¿Después de qué tomo de Black Hammer diría eso? Después de Sherlock Frankenstein. Pero, digamos, de los números normales de Black Hammer, ¿después de qué libro iría Age of Doom? No, o sea, el último que había leído antes que este, pero no sé, este se llama Age of Doom 1 y 2. No tiene número de Black Hammer, no sé, 5, 6. 5, 6, claro, no, pues yo todavía no leí ni el 3 ni el 4. Ah, bueno, no sé. Bueno. No sé si hay 5 y 6, ¿eh? Te digo. No lo sé. Pero bueno, el final. Voy a buscar la cronología de cómo hay que leer. El final es excelente. Black Hammer. Después tengo un brazuca que se llama Marcelo de Salete. Genio. Hizo un libro que se llama Cumbre, de Editorial Veneta. Ganó premios en todo el mundo. Una historia también de esclavitud. ¡Oh, mamita, cómo te duelen los ojos! Llorás lágrimas de sangre. Pobres negros, cómo los hacen mierda en las plantaciones, los portugueses en Brasil. Tremenda, tremenda. Ganó premios en todo el mundo ese libro, por suerte. Sí, sí, sí, es excelente. No tiene una gota de esperanza. Es llorar, te pesan las cadenas pasando las páginas. Bueno, me quedo por acá dando vuelta. Astro City, Honor World. De Busiek y varios dibujantes. Desde la época de Vértigo. Sí, editó por Vértigo. Excelente. Hacía tiempo que no leía historias tan buenas de Astro City. La verdad es que repuntó muchísimo. Fede, vos que hiciste la nota de Astro City hace poco, no sé si lo había llegado a leer, creo que no. ¿Qué cosa? Astro City Honor Guard, Guardia de Honor. Sí, son números de la época de Vértigo. Sí, Fede la leyó entera la época de Vértigo. Sí, lo de la época de Vértigo lo leí completo, sí. Es buenísimo. Es mucho excelente. Mejor que lo leí antes. Sí, tiene algunas cosas muy, muy buenas. A mí me gustó mucho, sí, cuando hice la nota, tiene algunos unitarios, sobre todo, sí, qué sé yo. Casi que todos unitarios, sí, sí. Son espectaculares, sí, tal cual, tal cual. Ahí estoy viendo que esos que vos decís de Black Hammer, Age of Doom, sí, son el 3 y el 4 nomás. Ah, bien. Bueno, bueno. O sea, sí, termina en el 8, que se llama The End, justamente. Bueno, entonces con eso creo que ya recomendé más que suficiente. Todos estos cómics me encantaron por algún motivo, algunos no recuerdo por qué, pero todos me gustaron mucho, así que si el que quiera darle una oportunidad, no los voy a defraudar. Bueno, me toca a mí. Yo quiero arrancar con El Callejón, que es un recopilatorio de historias cortas de Junji Ito que publicó Ivrea el año pasado. Son, creo que es 11 historias cortas, muy onda Mariana Enríquez, donde hay una historia de terror con elementos sobrenaturales, pero implantada en un contexto cotidiano, de vida real. Y muchas veces pasa lo mismo que la de Mariana Enríquez, que es que el conflicto se pone de manifiesto, pero no se llega ni a desarrollar, ni mucho menos a resolver. El chabón la termina donde se le canta el orto, y a veces queda todo muy, muy abierto hablando de ortos. Después, Sueltos, una gran antología con historias cortas de Rodolfo Santulo que editó G-Comics, algunas realmente muy buenas, algunas ya las conocíamos, pero bastante bien. Me gustó también la antología de los 80 años de Green Lantern que hizo DC también hace unos años, con unos cuantos autores interesantes. Está James Tynion IV, está Gary Frank, está, no sé, bueno, Denny O'Neill con Mike Grell. Hay unos cuantos Peter Tomás y unos cuantos autores interesantes que participan en la, bueno, obviamente Geoff Jones, Mariko Tamaki, Mir Candolfo, un muy buen seleccionado de historias con los distintos Green Lanterns de todas las épocas. No es todo Kyle Rayner, ni todo Hal Jordan, ni todo nada. Me gustó mucho la trilogía de un personaje que se llama Jean Carta. Yo te lo recomendé hace un año. Bueno, lo recomendaste hace un montón. De Roberto Dalprá y Rodolfo Torti, ambientadas en la Europa facha o proto-facha, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesantes las historias. El dibujo va evolucionando, mejorando notablemente, pero notablemente, hasta llegar a un nivel muy, muy grosso. Después, bueno, Julio César, la de Ricardo Ferrari y Eduardo Rizzo, que originalmente salió en Columba, allá por el 86, 87, salió el libro completo. No me pareció tan genial, pero está muy bien. Comparado con otras cosas de Ferrari para Columba, me pareció buenísimo. Y es muy bueno lo de Rizzo, siendo un autor, no te digo principiante, pero no consagrado todavía. Está un toque arriba del Ángel y un toque abajo de Parque Chas, digamos, bastante abajo de Parque Chas. Bastante. Bastante abajo de Parque Chas. El salto entre Julio César y Parque Chas es mucho más notable que el que vemos entre El Ángel y Julio César. Pero me parece una historieta muy interesante, muy recomendable, muy bien investigada toda la parte histórica. Le cuesta meterle la aventura, digamos, que tiene que estar porque tiene que estar porque es Columba. Me gustó mucho el libro de Frank Momo, yo lo había leído en digital cuando me pidieron que escribiera un texto para la edición argentina, pero ahora lo leí el libro, me encantó, gran laburo de Juan Ungo y Pablo Zweig, son tres historias, una había salido en su momento en Fierro, las otras dos eran inéditas, hasta que Historieteca nos regaló esta excelente edición. Y después, otra cosa que quiero recomendar, y ya con esto voy terminando, el resto lo guardo para otra vez. Un libro de Pogo con tiras de Walt Kelly. Sí, yo lo leí. Tiras de Walt Kelly de fines de los 60, si no me equivoco. Un nivel de dibujo exacerbado. O sea, no podés dibujar eso en una tira diaria, hijo de puta. Es humillar a todos los demás. ¿Viste? Las tiras diarias, vos te imaginás un dibujo tipo, no sé. Pero son muy grandes como para tirar diarias. Pero porque está todo remontado. Está remontado para y hay cosas de los Sundays mezcladas con las dailies. Los diálogos son muy graciosos. Es una especie de South Park, con menos guarangada, digamos, donde una idea boluda, al ser adoptada por gente que no la entiende, se empieza a complicar y a enroscar y a convertirse en una cosa bizarra con consecuencias tremendas para los personajes, porque precisamente son demasiado cabezas como para darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Muy parecido a lo que pasa en esos capítulos de South Park, que de una idea boluda se va haciendo la bola de nieve tremenda. Bueno, esto es más o menos parecido, pero sin chistes de caca ni de pitos, digamos. Muy groso Walt Kelly, un virtuoso absoluto. Y después tengo más cosas para recomendar que las voy a guardar para la próxima, porque si no se nos va a hacer infinito esto. Muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Perdón si este programa tiene algunas desprolijidades, pero bueno, está grabado en situaciones que no son las habituales ni las ideales. Muchísimas gracias también a la gente que se descargó el número 10 de Comiqueando Digital. Pueden seguir haciéndolo, por supuesto, quienes todavía no la tienen, la pueden encontrar en comiqueandoshop.blogspot.com. Por supuesto, muchísimas gracias a la gente que nos sigue todos los días en el sitio web y en el canal de YouTube. Siempre estamos generando secciones, columnas nuevas, novedades, programas nuevos también en el canal vamos a tener este año. Muy pronto se vienen anuncios que tienen que ver con el número 11 de la revista digital. Y nos vamos a estar encontrando antes de este podcast, el 22 y 23 de marzo, en Vuela el Pez, este espacio cultural que está ahí en Córdoba y Julián Álvarez, con la quinta entrega de los premios Cinder. Ahí vamos a estar un montón de los divulgadores y divulgadoras de historieta de Argentina entregando una vez más los premios Cinder a lo mejor de la producción del 2024, algo ya hablamos recién en el bloque de recomendaciones con Fede sobre la dinámica que te impone votar en los premios Cinder y leer un montón de material que se publicó durante el año. Así que bueno, ahí pueden venir, va a haber charlas con autores, con gente de las editoriales, con los propios divulgadores y por supuesto la entrega de premios donde vas a poder aplaudir en vivo y en directo a los más grandes autores argentinos que van a estar firmando libros, por supuesto, e interactuando con el público. Así que bueno, seguramente habrá más de eso. También pueden ver un programa de Agenda Abierta en el que hablamos mucho de los premios Cinder, que ya se emitió para cuando ustedes escuchen este podcast, pero lo pueden encontrar en el canal de YouTube también. Así que bueno, ahí estaremos. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el mes que viene con otro podcast de Comiqueando, ya en la recta final hacia el podcast número 200. Una demencia. Nada, gracias Fede, gracias Diego. Gracias, Andrés. Chao a todos. Será hasta la próxima. Chau.